Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Un saludo de quien te habla, Michael Pérez, acompañado como siempre. Ahora es cuando yo tendría que hacer algún chiste relacionado con la película para presentar a mi compañero Carlos Quiñones, pero... No. Creo que lo voy a... Esta vez lo voy a obviar para decir que tengo ante mí a un hombre que ahora mismo es menos persona o menos ser humano que el hombre con el que hablé en el último programa. Pero por pura aritmética, ¿no? Claro, porque te han quitado una parte de ti. Me han quitado... Pero, a ver, ¿qué nos hace personas en esa...? O sea, basándonos en esa primera frase, ¿qué nos hace personas? Porque igual cuando se te cae una muela cuando eres niño dejas de ser un poco persona también. Bueno, pero ahora mismo, a ver, ¿pesas menos? Pero no porque me hayan quitado un órgano. Estoy rajado. Le han rajado. Sí. No ha estado en Barcelona y le han rajado, sino que le han rajado médicamente. Tengo 4 incisiones aquí en la tripa. Porque le han quitado un órgano interno, pero está bien. Está bien. Súper bien. Pero bueno, a mí me pasa algo parecido porque se me ha roto el coche. Y ahora eso te ha hecho perder peso y te ha hecho ser menos persona. Bueno, a ver. ¿Tú realmente necesitabas ese...? ¿Qué es una máquina si no la extensión de tu cuerpo? Claro. ¿Tú necesitabas realmente ese órgano para vivir? Sí. ¿Sí? No, vamos a ver. No, a ver, no, no es vital. No es vital. Todo lo que está dentro de tu cuerpo lo necesitas hasta cierto... Claro, pero te hacía la vida más fácil. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues... Estás comparando mi vesícula perdona, con tu coche. Yo no necesito el coche para vivir, pero desde luego el coche me hacía la vida bastante más fácil. Bueno, pues ya estamos aquí con un nuevo programa de Generación VHS. Ya sabes, este programa donde nos dedicamos a hablar de películas del siglo pasado, aunque casi siempre nos centramos en la década de los 80, que se le va a hacer, pero es que es la década donde mejor cine de estas características que se hizo. Que no, pesado. A ver. Pero oye. Pero sí, que es yo creo que es casualidad y es también el tipo de películas que... Aparte, que más mola, ¿no? Claro. Porque más acción y humor tiene. Claro. Aparte, que es que esta vez, ya sabéis que de vez en cuando ponemos una votación para que seáis vosotros la audiencia masiva de la casa de mi hermano y Generación VHS, los y las que decidáis qué película es la que tenemos que traer al programa, decidimos poner 3. Una de ellas era Dos policías rebeldes, que era de los 90. Bad Boys, de los 90. Y además se estrena este año que entra, se estrena su tercera entrega. El final de la trilogía. El final de la trilogía con Martin Lawrence, que parece que se ha comido a Martin Lawrence. Sí. Y Will Smith, nunca ha sido especialmente atlético, pero al menos en la primera no estaba tan fondón como ahora esta. Ahora se parece a mí porque tiene mofletes. Está mofletudo. Pero oye, que está bien, que basta ya de tanta tontería de... Los policías no tienen que tener un cuerpo ejemplar y esculpido. Tienen que cumplir su papel y ya está. Claro, si algo nos ha enseñado, lo diré, Brooklyn Nine-Nine, es que se puede ser policía y está a fondo. Pero ahí tienes a Terry Crews, por ejemplo. Bueno, es la excepción que confirma la regla. Pero también lo... Pero tienes a... ¿Cómo se llama el mejor amigo de...? Charlie. ¿El mejor amigo de...? Iba a decir Cepeda, pero es que no se apellida el personaje. El mejor amigo de Adam Sandler. De Andy Samberg en Brooklyn Nine-Nine es Charlie. Vale, pues ¿vale? Charlie es... Charlie. Tiene solturas. Claro, y bueno, y Reginald Bell Johnson, Carl Winslow en Cosas de Casa y también el amigo de John McClane en La Jungla de Cristal. También tiene sus donuts, o sea, ahí. O sea, que se puede ser policía y ser mofletudo. Bueno, todo esto para decir que os dimos a elegir entre Dos policías rebeldes, entre Danco Calor Rojo, también, bueno, esa es ochentera, pero ya de finales de los 80, si no recuerdo mal, y al final la que salió ha sido Arma Letal. Arma Letal de 1987, que es un clásico del cine de acción y del cine de colegas. Sí, del cine de policías. De policías colegas. De policías colegas. Yo lo llamo Policías Polis. Policías Polis. De Policías Polis, como aquella serie que salía en Los Simpson. Policías, ¿no? Polis. A ver, yo he visto muy poco Simpson aquí. Vale. Hubo un capítulo de los Simpson en que se estrenaba una serie de policías que se llamaba Policías Polis. Y eran dos policías súper duros, uno de que molaban un montón y tenían un montón de one-liners. Uno de ellos, además, se vestía como Don Johnson en Corrupción en Miami y se llamaba Homer Simpson. Claro, y luego resulta que como era un episodio piloto decidieron convertir la serie en una comedia y ese personaje chungo y chulo de Homer Simpson policía lo convertían en un idiota. Luego era tonto, claro. Claro, y eso al auténtico Homer le ofendió un poquito. La cultura woke. Ofendiditos. Ya no se pueden hacer series sobre Homer Simpson. Claro. Bueno, pues eso. Que hablaremos hoy de Arma Letal. Esperemos que tengamos tanto éxito como en el programa anterior, el de Rocky 4, que por lo que nos habéis comentado en las redes sociales, os ha gustado mucho. ¿Qué cositas tenemos por ahí, Charlie? ¿Qué nos han contado la audiencia? Tenemos un par de comentarios. Sí, nos han dejado, por ejemplo, comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @casademibro. Y nos han dicho... Hashtag Gen VHS. Y nos han dicho, el entrenamiento de Rocky 4, en Rocky 4, estupendo, pero eso sí se lleva haciendo en Euskadi años. El cortar troncos y levantar piedras ya lo conocíais. Pero esto, Jerry Kirolak, el proto-crossfit. Esto lo dice Aitor Libano, @citoplasma, y nos adjuntó un vídeo en el que se ve a un señor vasco levantando un carro a pulso y se mueve en círculos cargando el carro. Y hemos visto que Rocky no inventó nada, tío. A lo mejor es que Rocky era vasco. Y como los vascos nacen donde les dan la gana, claro. él eligió nacer en Philly. Claro. El vasco de Filadelfia. Rocky, el vasco de Filadelfia. El vasco de Filadelfia, tú. El potro Euskaldun. En fin, bueno, si los Euskaldunes nacen donde quieren, eso también es verdad. Yo conozco una de las múltiples veces que he subido allí a Euskadi, viví indirectamente la anécdota de dos niños encarándose a unos chavales que estaban de visita con una camiseta del Valencia. Le dijeron, nosotros somos Euskaldunes. Le dijeron, ¿y de qué equipo sois? Del Barça. Pues eso. Joder, vaya. La globalización. En África. Los niños del África que se están muriendo de hambre son del Barça. ¿Sí? Sí. También. Bueno, claro, porque les llegan camisetas de ahí. Claro. ¿Qué más nos dicen en los comentarios? Naufri, @naufrigopi, nos dice, Danny Glover dijo en una entrevista hace un par de años que se arrepiente de haber participado en la saga, que no es el tipo de cine que le gusta hacer, vale que es el cine comercial, pero Arma Letal es muy entretenida, es la caña. Yo esto he estado buscando a ver si encontraba esas entrevistas. Danny Glover arrepintiéndose y no lo he encontrado, tampoco es cuestión de llevarle la contraria al oyente, a Naufri, pero eso no lo he encontrado. Es más, siempre es cierto que a Danny Glover le gusta más el cine de tipo más social o más intimista, digamos, o hacer cosas más experimentales. Ahí está, por ejemplo, voy a buscar más pelis de Danny Glover porque Rebobine, no recuerdo ahora más. Pues mira, bueno, Rebobine, por favor, con Jack Black y claro, sí, pero por ejemplo en los 80 hizo El color púrpura. Ya. El color púrpura. Y Silverado. Sale Silverado también en The Royal Tenenbaums, claro, de Wes Anderson, en Los muertos no mueren, que es reciente, sí, de Jim Jarmusch. Pero, por ejemplo, Silverado es un western ochentero que está bastante bien. Luego hizo Depredador 2, que es también una peli de acción. Es cierto. También con Gary Busey. Es verdad. Así que bueno, que yo creo que es cierto que a él le gusta más ese otro tipo de cine, pero precisamente con Arma Letal siempre ha hablado maravillas, no solo de Mel Gibson, al que tienen un altar a pesar de sus problemas. Que sí, ¿tú crees que se llevan bien? Sí, o sea... sí. Él ha dicho muchas veces que, vamos, que cuando lee cosas que pasan con, o noticias relacionadas con Mel Gibson, que dice que ese no es el Mel Gibson que él conoce y al que él ama, que Mel Gibson es como su hermano. Su bro. Y una cosa que se destila siempre del rodaje de las cuatro de Arma Letal, además está muy patente en la última de todas, es que son casi una familia. Al final, ¿sabes? Que se llevan muy bien es verdad, sí. Que él es básicamente como un segundo cabeza de familia. Sí. Así que no sé, pero bueno, que en lo que estamos de acuerdo es en lo de que Arma Letal es muy entretenida y que es la caña. Tenemos más comentarios, eso era en Twitter, tenemos más comentarios en iVoox, en el iVoox del programa, en los comentarios del último podcast. Matías, por ejemplo, en el último programa, el de Rocky, nos pone gracias, mil gracias. O sea, de nada y mil de nadas. Mil de nadas. Hablar de Rocky es un placer. Siempre. El hombre que escribe borracho. No el hombre que escribe borracho. El hombre que escribe borracho. Nos dice programón. Y nosotros decimos, pues, oyentazo. Además, en mayúsculas, en plan, ¡programón! ¡Pedazo programa, niño! Exactamente, es como gritar al balcón, ¿no? Nosotros hablando desde el balcón, dando mensaje presidencial. Sí. ¡Programón! Hombre, a cualquier día de estos podemos hacer un directo. Ojalá. Y en lugar de hacerlo en la radio, salimos ahí a un balcón, sacamos una bandera de España para estar a tono con... No, una bandera de España no. No. Una bandera soviética con la cara de Iván Drago. También, pero la cara de Iván Drago sin boca. Sí, sin boca. Sin boca. Y desde ahí hacemos el programa a gritos. Muy bien, me parece bien. Está bien. Y quien quiera que nos oiga, que nos oiga, que se acerque, porque claro, si no, no va a oír nada. Que nos tiren cacahuetes. Y que nos tiren cacahuetes. Que eso siempre está bien. Sirlan 2007 nos pone magnífica la saga de Rocky y magnífico programa donde dais un repaso a todas las películas de forma brillante. Sois de 10. Michael, somos de 10. Me alegro mucho. Somos de 10. Bueno, tú un poco menos, porque ahora tienes menos parte. Soy de como cuerpo. De 8.5. Pero a mí me quitaron las anginas de pequeño. ¿Eso cuenta también? Yo creo que sí, yo tengo las amígdalas enteras. Vale, pues... No sé si enteras, las tengo. Pero las amígdalas pesan más que lo que te han quitado a ti. Es probable que no. Vale. Porque, a ver, lo mío es una bolsita. Claro. Entonces pesa dependiendo de lo que tenga dentro. Entonces, bueno, pues tú eres, no sé. Tú eres 8.5. Y tú estás en el 9.15. Vamos a dejarlo ahí. Y luego Sirlan se extiende muchísimo más en el blog del programa, en lacasademihermano.wordpress.com, y pone: buenas, quiero daros las gracias en primer lugar por el programa sobre una de las sagas de cine que más me gusta y quisiera dar mi opinión sobre algunos comentarios. Por ejemplo, cuando habláis del entrenamiento de Rocky en Siberia, decíais que por qué no entrenaba en un pabellón como Drago. En mi opinión, él busca volver a sus orígenes. Sabe lo que le ocurrió a Kluber, que habría perdido su mirada del tigre y pretende recuperar esa garra entrenando en la calle, como en las dos primeras películas de la saga. Si os fijáis, tiene la foto de Drago en el espejo del baño y en diferentes secuencias se ve como su mirada de odio vuelve. De las 6 películas, dejamos fuera las de Creed, para mí las mejores serían en este orden. Pon encima, en el top de la lista, Rocky, luego Rocky 2, Rocky Balboa, Rocky 4, Rocky 3 y Rocky 5, que dice que es mala con avaricia. Y continúa: admito que Rocky 4, con su banda sonora y con la imponente figura de Drago, es icónica, pero para mí las dos primeras son muy buenas. La película Rocky Balboa me parece buenísima y no la pongo encima de las dos primeras porque ellas son las que crean su leyenda, pero como film me parece buenísimo. La secuencia en el juzgado, donde se enfrenta al jurado que en un principio no le dan la licencia, es cojonuda. Como lucha contra todos porque le dejen volver a sentirse alguien vivo en la vida, es maravilloso. Creo que ese es su combate más difícil a los que se enfrentan las 6 películas. Y por último, hay un detalle que creo que se os ha escapado. Rocky Balboa ha sido incluido en el Salón de la Fama del Boxeo por su particular forma de promocionar dicho deporte. No os robo más tiempo, un saludo y felicidades por un programa perfecto. ¿Qué te parece? Pues hemos triunfado, ¿eh? Que hemos triunfado y que hay que darle las gracias. Lo que más nos gusta es cuando nos enviáis mensajes comentando el programa. Además, que nosotros siempre lo hemos dicho, que esto, la idea es que sea como una especie de videoforum, que no seamos solo nosotros hablando, sino que nos enviéis comentarios. Si algún día os animáis y nos enviáis también audio, sabéis que lo vamos a poner. Así que estas son las cosas que más nos gustan. Así que muchísimas gracias. Y respecto a lo que dice del Salón de la Fama, es cierto, lo estuve mirando. Y sí que es verdad que hay como una categoría, por llamarlo de alguna manera, dentro del Salón de la Fama del Boxeo, que es como de consultor, o es como un premio especial para gente que está dentro de la órbita del boxeo, pero que no son boxeadores propiamente dichos. Y efectivamente Sylvester Stallone está ahí por toda la labor que ha hecho de promoción del deporte gracias a su personaje de Rocky Balboa. Claro, me imagino que además en esa categoría dentro del Salón de la Fama es donde pondrían a voces de comentaristas deportivos o incluso empresarios que están detrás, promotores, ¿no? Siempre como, como rostros del deporte. Pues muy bien, pues ya sabéis que nos podéis hacer como toda esta gente, como Cirlan, como Naufri, como Cito, como Matías y como el hombre que escribe borracho, y nos podéis enviar cosas a la casa de mi hermano en Twitter, @casademibro, usando el hashtag GNVHS. Nos vamos a 1987, Charlie, el año donde ocurrieron muchas cosas, en el que aparecieron muchas pelis y muchos videojuegos y muchas cosas. A ver, en 1987 sucedieron cosas. Y a mí me sigue sorprendiendo el hecho de que sucedieran cosas. Es increíble, no hay un año en el que no pase nada. No hay un año en el que no pase nada, tío. Podrían estar todos tranquilitos, de chill, sí, en casa, viendo Netflix en 1987, pero no. Se llamaban videoclubs, tú. En el 87 se llamaban videoclubs. Pero no, pasaron cosas. ¿Quieres saber qué pasó? Hombre. Mira, por ejemplo, en 1987, me parece que fue en marzo, no estoy seguro ahora, el piloto alemán de 18 años, Matthias Rust, aterriza en la Plaza Roja de Moscú al evadir las defensas aéreas de los soviéticos, con dos huevos bien cuadrados, ¿vale? En 1987 también, U2, voy a decir U2, nunca he dicho U2 en mi vida, U2 lanza el álbum Joshua Tree, el árbol, hombre, de Joshua. Joshua Tree, la venganza. Exactamente. Estaba Joshua 2. Joshua 3, el regreso. El regreso. Sí. Y se empieza a rickrollear porque Rick Astley lanza Never Gonna Keep You Up, Never Gonna Let You Down. ¿Te das cuenta que Rick Astley, a pesar de que tú lo ves y dices, joder, pues no tiene pinta de ser un tío, ¿cómo decirlo? Tiene esa carita de juerguero. Tiene esa carita de niño, sí. Sin embargo, luego tiene esa voz. Fíjate. O sea, está. Tú ves el vídeo, le ves ahí con su tupé, moviéndose, con un polo de rayas. Pero luego tiene un poco voz a lo Barry White. Claro, es a mí lo que siempre me sorprendió de Rick Astley, que parecía un moñas, no digo que no lo fuera, pero fíjate luego. Que yo creo que engolaba un poco la voz. Porque con esa carita, yo creo que ponía voz así de eso. Sí. Es como el chiste del niño pequeño que coge el teléfono y dice, mis papás no están, ¿sabes? A mí me hace mucha gracia porque este señor se ha vuelto famoso o ha ganado relevancia en los últimos años gracias a la internet. Y entonces ahora los conciertos que da, que sigue dando conciertos, sí, y sigue dando giras y sigue haciendo música, tienen que ver un poquito más con festivales que se hacen de cultura kids, de cultura de internet. Entonces lo ves dando conciertos, pero sus compañeros de cartel son Wendy Zulka, La Tigresa del Oriente, joder, cosas así. Bueno, pero por lo menos sigue comiendo. Por lo menos sigue comiendo. Tiene un sueldo, saca comiendo dinero, no como otros. Gonna give you, oh. Bueno, a ver, más cosas. Más cosas. Este es el año en el que Konami lanza la primera entrega del Metal Gear. Hombre. Y va a ser el sonido este de cuando sales de detrás de la caja y alguien te ve, pero es que no me sale nunca. ¡Ring! Sí. Y en 1987 se estrenaron películas como Robocop, que de la que ya hemos hablado en este programa. Un programa maravilloso en el que hablamos de que Verhoeven es un depravado y un enfermo. Sí, no decimos nada que no sea verdad. Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick. Otro depravado, enfermo y gran director. Evil Dead 2, que creo que aquí se llama terrible. Creo que la primera se llama Terriblemente Muertos, ¿no? A ver, la primera se llama Posesión Infernal. Posesión Infernal, la vale. Segunda, Terroríficamente Muertos. Terroríficamente Muertos. Y la tercera, El Ejército de las Tinieblas. Vale. La tercera, creo que ya te he dicho varias veces cómo se llama en Latinoamérica, que se llama Evil Dead 3, Atrapado en el Tiempo, Rodeado por el Mal. El Libro de los Muertos 3, Atrapado en el Tiempo, Rodeado por el Mal. Pero bueno, 1987. Full Metal Jacket, Robocop, Evil Dead 2, Raising Arizona, de los hermanos Coen, Los Intocables, de Elliot Ness, dirigida por el gran Brian De Palma, Depredador, que en la que aparece un señor que se llama Shane Black, sí, del que hablaremos un poquito ahora con Arma Letal, Spaceballs o La Loca Guerra de las Galaxias. La Loca Historia de las Galaxias. Aquí. La Loca Historia. Sí, porque a lo mejor llamarlo Loca Guerra de las Galaxias, incluso con lo de loca, a lo mejor se podrían haber llevado algo. Es que creo que había una película similar que era como La Loca Historia de la Humanidad. También. Sí, también de Mel Brooks. Que también tiraron por ahí. The Monster Squad. Una pandilla alucinante. Una pandilla alucinante. También relacionada con Shane Black. The Lost Boys. Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos. Mi película favorita de vampiros. Y Prince of Darkness, de El Príncipe de las Tinieblas, El Príncipe, sí, de la Oscuridad. Aquí, El Príncipe de las Tinieblas. El Príncipe de las Tinieblas, de John Carpenter. Sí, correcto. Así que eso es lo que pasó en 1987. Pues eso es lo que pasó en el 87, ocurrieron todas esas cosas y también se estrenaba Arma Letal. Tu historial dice que eres muy aficionado a las artes marciales y a esas cosas tan sanguinarias. Supongo que tendremos que registrarte como Arma Letal. Amigo, corta el rollo de una vez. Los dos sabemos muy bien por qué me han trasladado. Todo el mundo opina que soy un suicida, lo cual me jode porque nadie quiere trabajar conmigo. O creen que finjo para lograr la pensión por enfermedad, lo cual me jode porque nadie quiere trabajar conmigo. Resumiendo, estoy jodido. ¿Sabes qué? ¿Qué? No quiero trabajar contigo. Pues no trabajes. No tengo más remedio. Ya ves, los dos estamos jodidos. Genial. Dios me odia, ese es el problema. Pues ódiale tú a él, a mí me funciona. Me miraba antes Charlie extrañado porque en algún momento de este diálogo me he puesto a hacer aspamiento con los brazos como diciendo, bien, joder. Porque han dicho el título de la película. Claro, a mí me encanta cuando estás viendo una película, soy como Peter Griffin, para eso soy muy básico, pero estás viendo una película y dicen el título de la película. Tendremos que clasificarte como arma letal. Es bastante satisfactorio, ¿eh? Sí. Y de hecho, da pena cuando no lo dicen. Sí. Cuando lo dicen es como, ¡ah! Me voy a acordar de esto siempre. Sí. Claro, es como, joder, estás viendo la película y que no hay un personaje que diga, ¡buf! Esto podríamos conocerlo por como favor, La Matanza de Texas. Claro. Me parece a mí que hemos pasado 7 años en el Tíbet. Sí, no sé, este tipo de... Bueno, esa criatura es un depredador. Uh-huh. Mm. Es más que un depredador, yo diría que es un depredador 2. Me parece que esto tiene la apariencia de un libro de las tinieblas atrapado en el tiempo, rodeado por el mal. Oh, ¡qué bien lo hace ese chico! ¡Qué maestría en el arte marcial tiene! Podríamos decir que es un karate kid. En fin, nos da para todo. Pero sí. ¿En Jungla de Cristal dicen Jungla de Cristal? No, y tampoco creo que digan ese tío es duro de matar. O a ese tío pues, le cuesta morir. Probablemente sí que digan, ¿sí?, Die Hard, pero ser. No estoy 100% seguro de que en el doblaje latinoamericano digan duro de matar. Probablemente digan difícil de matar, que es difícil acabar con él, un tema parecido. O imagínate, joder, tío, Harry, no te has lavado en 2 semanas. Te vamos a llamar a partir de ahora Harry el Sucio. Oye, podemos estar así 2 horas. ¿Pero qué año es? Es 2001. Una odisea en el espacio. Ay, en fin. Bueno, volvamos a 1987 y Arma Letal. Esto me resulta a mí satisfactorio, no solo por el hecho de que digan el nombre de la película, sino que es una de esas pocas películas de las que hemos hablado, aparte de Rocky, en la que Latinoamérica y España al menos comparten el título en español. Entonces no tengo que estar cambiando todo el rato, porque claro, yo aquí no voy a decir Lethal Weapon en ningún momento, voy a decir Arma Letal, porque las vi de niño como Arma Letal. Claro que sí. Bueno, Arma Letal, dirigida por Richard Donner, producida por Joel Silver, guionizada por Shane Black. No siempre hablamos de los guionistas cuando hablamos de estas películas, pero esta ocasión lo merece porque Shane Black es una figura curiosa e importante y, bueno, protagonizada por Mel Gibson, Danny Glover y Gary Busey. Estamos en 1987. Mel Gibson ya era más o menos una estrella. Más o menos. Más o menos. Una estrella quizá más asociada al cine australiano. Y sobre todo a la trilogía Mad Max, que la última, uh-huh, la última la hizo en el 85. Pero bueno, y tenía algunas películas ahí relativamente importantes o conocidas, como Cuando el río crece, que esta era, pues eso, de una familia de granjeros que tenía que afrontar una crecida de... The River, de 1984. Río. Sí, sí. O además, salía con Sissy Spacek en esa película, sí. Sí. Y luego, por ejemplo, Gallipoli o una versión que hizo, una especie de versión de Motín a Bordo. O sea, y por supuesto, El año que vivimos peligrosamente, que esta quizás era la más, una de las más importantes que hizo previo a Arma Letal. En la de Motín a Bordo salía con Anthony Hopkins, ¿no? Sí, y El año que vivimos peligrosamente era con Peter, dirigida por Peter Weir, con Sigourney Weaver y con esa Linda Hunt haciendo de un señor. Claro. Haciendo de un señor. Linda Hunt, no sé si la tenéis identificada, aparte de hacer de modista en Los Increíbles y de ponerle la voz al personaje, pues esta es una señora, hacía de directora en... Directora del colegio en poli de guardería. Ya sé que esta mujer tendrá mejores, muchos y mejores papeles, pero para que la, como es una de estas secundarias de oro, pues bueno, para que la identifiquéis, ese papel es muy, muy concreto. Y en El año que vivimos peligrosamente hacía de un señor fotógrafo. Porque es verdad, joder, que con tiene una, si no te dicen que es una mujer y tal, pues bueno, tiene esta presencia un poco andrógena. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y fue una película que se llevó bastantes premios. Entonces, bueno, Mel Gibson ya era conocidito, pero claro. Sí, en los hombros de Peter Weir y de... se me acaba de ir el nombre del director de Mad Max. ¿Cómo me George atrevo? Miller. George Miller, el director de Happy Feet. Él hace ese viaje, ¿no?, del cine australiano al cine americano. Y este es realmente su... papel más grande en esos inicios. Sí, ¿no? El más icónico. Fue un poco también, creo, el que inauguró la moda de verle el culo a Mel Gibson. De eso no estoy seguro, pero es que luego le gusta salir mucho y que se le vea el culete. Es curioso para un señor que es de misa diaria en latín. ¿Misa diaria en latín? Sí, se construyó su propia capilla en casa cuando tuvo dineros. Es que se me olvida, cuando hablamos de Mel Gibson en 1987, se me olvida un poco el Mel Gibson de 2019, lo cual a mí me da paz interior. Pero, pero es que luego me acuerdo y claro, es que estamos frente a un señor de ascendencia irlandesa que es muy católico. Muy católico, y por eso terminó dirigiendo también La Pasión de Cristo. Haciendo la mejor película gore que he visto nunca. Sí, y haciendo esas declaraciones tan bonitas sobre los judíos. Pero el caso es que, joder, misa diaria en latín. Sí, sí, bueno, a este hombre le gustaba ese... Tiene ese capilla rollo. Propia. Sí, se hizo construir una capilla propia. La capilla de Mel Gibson. Sí. Pero vamos, yo qué sé, tú tienes dinero y tienes una finca, ¿y qué te construyes? ¿Una piscina o una capilla? Una capilla. Una capilla. Mel Gibson seguramente hizo las dos cosas. Porque podía. Porque podía. Pero bueno. Probablemente escucha misa desde su piscina. Oye, yo, pues fíjate, yo así a lo mejor. A lo mejor sí que tal. Bueno, pues ese Mel Gibson entró como un torrente. No como torrente. No como torrente. ¿Qué pasa? No. Aunque los dos son polis. Son polis. Torrente duros. También tiene trasfondo de personaje trágico. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, hombre. Vale. Sí. Pero bueno, y por otro lado tenemos a Danny Glover. Que Danny Glover, bueno, se había dejado ver también en varias películas, sobre todo también en capítulos de series de televisión. Haciendo, pues, yo qué sé, saliendo de repente desde Lou Grant hasta El gran héroe americano. Y tuvo un papel también en Canción triste de Hill Street. Pero vamos, que no era un actor que llamase demasiado la atención en el mundo del cine. Aunque luego, bueno, ya hemos comentado que apareció en Silverado, que era un western que, si no recuerdo mal, dirigía Lauren Kasdan, un western donde salía Kevin Costner o Kevin Kline. Una película que no está mal, Silverado. Uh-huh. Está curiosita. No, sí, y por ejemplo también está en Único Testigo, ¿no? Uh-huh. Con Harrison Ford. Sí, pero donde yo un poco donde llamó más la atención fue en El color púrpura. Spielberg. Sí, Steven Spielberg poniéndose... De las primeras veces que Steven Spielberg se ponía serio. Uh-huh. O sea... Steven Spielberg, el mago del cine, el mago de la ciencia ficción, pues de repente en el 85 se cascó El color púrpura, una película sobre las mujeres y la esclavitud en el sur de los Estados Unidos en la época, bueno, creo que era durante la Guerra Civil o antes de la Guerra Civil, no recuerdo muy bien ¿Dónde estaba ubicada? Es principios, sí. Principios del siglo XX. Sí, y luego se va como 4 décadas. O sea, la historia que te cuentan son como 40 años en esa película. También es larguísima, vaya. Sí, sí, bueno, mira, lo pone aquí, 2 horas y media, más o menos. Entonces, bueno, pues juntar a estos dos actores para hacer esta arma letal, una película de acción de las de toda la vida. Uy, dale fuerte ahí al micro. Joder. Es decir, acción, dale ahí, dale. Pues es una película de acción de las de toda la vida, pero que sacó un poco a la palestra, rescató un poco un género, ya lo había hecho antes, Límite 48 horas, pero rescató un género o medio inauguró un género que era el de las buddy cop movies. Lo que has mencionado antes como policías polis. Las películas de policías polis. Por un lado tenemos las buddy movies, ¿vale? Que son las películas de colegas, que son un género en sí mismo. No está asociado a la acción, normalmente siempre están asociadas a la comedia, con un montón de variantes, pero bueno, los protagonistas suelen ser pues dos varones la mayoría de las veces, porque las mujeres siempre se las suele poner en un segundo plano, aunque hay alguna excepción. Hace poco, si mal no recuerdo, hubo una película con Sandra Bullock y esta chica... Melissa McCarthy. Que era una película de acción, de policías, pero eran dos mujeres. Tirando mucho a la comedia también. Melissa McCarthy de por medio, tenía que ser así, pero bueno. Normalmente siempre suelen ser... pelis de dos colegas, ¿vale? Si hubiese una relación hombre-mujer, ahí ya se tira por otros derroteros, como el interés romántico y sexual. Y claro, el homosexualismo tampoco lo vamos a encontrar en estas pelis de colegas, porque está feo. Está feo, no van a mostrar a una pareja homosexual haciendo este tipo de películas, porque Hollywood es así. ¿Ejemplos de esto? Bueno, pues lo tenemos desde siempre. O sea, las pelis de Laura y de Hardy, El Gordo y el Flaco, el dúo de Jerry Lewis y Dean Martin, por ejemplo, Abbott y Costello, o Gene Wilder y Richard Pryor en No me chilles que no te veo. Sí. En fin, todo esto y siempre... se me ocurren también Walter Matthau y Jack Lemmon. Claro, y eso ahí está muy bien que digas eso, porque La extraña pareja, que eso es la película más famosa de ese tándem, ese cliché se utiliza mucho precisamente tanto en las buddy movies como en las buddy cop movies. Claro, la personalidad tiene que ser un elemento que choque, ¿no? Las personalidades son... radicalmente distintas, y luego siempre hay algún momento en el que conectan. Claro, normalmente los protagonistas en este tipo de películas suelen ser como el agua y el aceite. Siempre nos estamos refiriendo a policías, pero pueden ser otro tipo de profesiones similares, como detectives privados o agentes de la condicional o cazarrecompensas. Hay varias películas de ese estilo, pero siempre se busca ese choque, ¿vale? Por un lado, mira, tenemos distintos ejemplos. Está en la relación polidelincuente, ¿vale? Esto lo teníamos en Límite 48 horas, que estaba el policía que era serio y rudo, que era Nick Nolte, y por otro lado estaba el delincuente bocazas, que era Eddie Murphy. Estaba Límite 48 horas y luego 48 horas más, su secuela. Y algo parecido teníamos, con menos comedia, pero algo parecido teníamos en La Roca, con Nicolas Cage y Sean Connery. Luego tenemos esa dupla del policía que es más conservador, el que llaman el poli by the book, el tipo que sigue siempre las reglas, que sigue todos los procedimientos, y luego el tipo que es más salvaje, que tiene su propio libro. Sí, el que no aguanta sin sentidos y demás. Sí, el que está poli por encima bueno del sistema. Y el poli malo. Claro. Ahí tenemos, por ejemplo, pues sin ir más lejos, Murtaugh y Riggs aquí en Arma Letal. Sí. Stallone y Kurt Russell en Tango y Cash, aunque aquí era más el tipo que era más elegante y el tipo del pelo largo, porque los dos iban un poco a su puta bola. Sí, pero fíjate que hay gente que incluso rastrea el origen del este tipo de películas, este género, el buddy cop, hasta películas de Kurosawa. Bueno, una en particular, que es el perro rabioso del 47, me parece, que es una peli con Toshiro Mifune, que es Clint Eastwood japonés. Sí. Y Takashi Shimura como protas. Y es más un noir al uso, pero ya introduce estas dinámicas entre personajes muy radicalmente diferentes que al final tienen que aliarse por un bien común, ¿no? Claro, es que el género de policías polis de las buddy cop movies no siempre está vinculado a la comedia. O sea, encontramos thrillers que parten de esta premisa. Por ejemplo, en televisión, la primera temporada de True Detective podría ser perfectamente una buddy cop movie. No una comedia, claro. Pero hay un... Son amiguis, claro, son polis y se hacen amiguis. En los 70, por ejemplo, teníamos En el calor de la noche, aquella película con Sidney Poitier y Rod Steiger. Sí. Y algo más recientes, estaba El corruptor con Chow Yun-fat y Mark Wahlberg, o Training Day con Ethan Hawke y mi amigo Denzel. El amigo Denzel, correcto. Pero volviendo un poco también a la comedia, tenemos también otro dúo que es el de la gente, de la policía, y el civil. Robert De Niro y Eddie Murphy en Showtime. Claro. Por ejemplo. Y luego también tienes Owen Wilson y Eddie Murphy en... Joder, en esta de... I Spy. Soy espía. Que salía Famke Janssen, Dios mío. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, y una cosa muy rara que hizo Stallone. Alto, mi madre dispara. Alto. En Latinoamérica era para o mamá dispara. Porque tenía que rimar. Claro. Como en la poesía. Es una película en la que Stallone era el policía y estaba su madre, que era Estelle Getty, la mujer de la señora mayor de la chica de oro. Pero también hay un subgénero a partir de esto que es con policía y perrete. ¡Hombre! Policía y perrete. Y de hecho, esta es una de las razones por las que yo conozco a Jim Belushi. ¿Es Jim o John? John es el hermano que John murió es el antes, que murió. ¿Verdad? El de Saturday Night Live. Sí, John es el Blues Brother. Uh-huh. Por las películas de la gente K9. De la gente K9. Correcto. Y fíjate, también Tom Hanks, también cuando Tom Hanks hacía buen cine, tenía socios y sabuesos. Turner and Hooch. Incluso perdón. Chuck Norris hizo una peli que se llamaba Top Dog y también compartía pantalla con un perrete. No, esto no lo sabía, ¿eh? Sí, hijo, sí. Joder. También hay otro conflicto que se utiliza en las buddy cop movies, que es el del choque de culturas. Espera, un segundo. Sí. Top Dog, película de 1995, protagonizada por Chuck Norris. Chuck Norris, héroe de acción, emparejado con un perro, ¿vale? Sí. ¿Sabes quién dirige la película? A ver. Aaron Norris. ¿Se te ocurre cuál es la relación entre Aaron Norris y Chuck Norris? No lo sé. Pues Aaron Norris es su hermano pequeño. Vaya. ¡Qué cosas! Cosas de la es vida. Como Stallone y... Como y Silvestre Frank. Silvestre y Frank. Silvestre y Francisco. Bueno, el choque de culturas. El choque de culturas es un recurso muy utilizado en las buddy cop movies. Tenemos el poliamericano y el ruso en Dango Calor Rojo. Uh-huh. Poliamericano y polichino en Hora Punta. ¡Oh, Dios! Me encantan esas pelis. Si nos ponemos exquisitos, también está el choque entre especies. Porque tenemos policía y alien en Alien Nación. Alien Nation, no conozco esa película. No, pues es una película que no está mal, generó incluso una serie de televisión y James Caan y Mandy Patinkin eran la dupla y joder, te ponían en un escenario en el cual los alienígenas habían llegado a la Tierra y convivían con los humanos. Algo, ¿viste Bright? La de Netflix con Will Smith y los orcos. Claro. Pues es interespecie también. Vale, pues sí. Aparte de que eso también es interespecie, pues un poco esa película de Will Smith bebe bastante de Alien Nación. Sí. El personaje de Mandy Patinkin es el primer policía alienígena. Era, me parece que también en Los Ángeles. Y claro, y era el poli pues estricto, el que sigue las reglas, porque acaba de graduarse de la academia. Tiene que ser ejemplar, además. Y encima, claro, es un ejemplo para toda su especie. Y luego tienes a James Caan, que es el poli que está hasta la polla de ¿Qué es James Caan? Y que le dicen, este es tu nuevo compañero. Y dice, ¿por qué no necesito un compañero y menos un alienígena? Lo típico de estas películas. Bueno, y si te digo policía y vehículo. También. Policía y vehículo me viene una serie. El coche fantástico. Exactamente. Claro, un vehículo por cierto, con personalidad. Conozco a un tío que se llama Josh Knight y me enteré hace dos noches que su nombre completo es Joshua Michael Knight. Hostias. Y no entiendo por qué no va como Michael Knight a todos sitios con una tarjeta de presentación. Hombre, yo lo haría. De hecho, va a ser compañero de piso de un amigo mío y yo le estoy diciendo que no le llame ni Michael ni señor Knight, que le llame Michael Knight. Claro. Siempre, todo completo. Yo me podría cambiar el apellido por Knight tranquilamente. No tendría problema. Bueno, ya hemos hablado de policía y orco, pero ¿policía y gnomo? No, tú te estás inventando estas cosas. Hay una cosas. Película llamada Gnomocop. ¿Gnomocop? Y juraría que era una peli en la que el gnomo, cada vez que veía a una chica, decía ¡vaya pupus! Porque no. Se ponía cachondo con las teticas. No. Sí, hijo, sí. Y bueno, Whoopi Goldberg hizo una peli con un dinosaurio y se llamaba Theodore Rex. Pensaba que ibas a decir el nombre de algún actor. No, de pronto. No. Un dinosaurio. Era un dinosaurio policía. Sí. O sea, el género este ha dado para mucho. Pero para mucho, ¿eh? Mucho, mucho, joder. Y es que estas dinámicas han estado en la ficción siempre, además. Te puedes ir incluso al llanero solitario y atribuirle ese tipo de dinámica también, claro. Por el choque cultural que existe entre el llanero y tonto. Tonto. Bueno, aquí tenía otro nombre. En España lo llaman de otra manera y ya se me ha olvidado, fíjate, pero no era tonto. Te lo busco en un momento. Sí, porque aquí en España, claro, imagínate el personaje diciendo ¡tonto, ven aquí! Hubiera sido ofensivo. Dices, joder, ¿cómo trata al pobre indio? Le llama tonto todo el rato. Tonto. El caballo era plata, eso sí. Hombre, pero tiene que ser Hayo Silver, claro. Hayo Silver, claro, que era el caballo. A mí me hacía gracia lo de que, con los años, siendo ya mayor, me hacía gracia que el caballo se llamase plata. Por lo del papel de plata y la heroína. Mira, en Hispanoamérica en general ¿sí? se llamaba toro. Toro. Porque se es lo que tú dices, claro. Al final se consideraba que tonto podía ser peyorativo. Me pregunto por qué será. ¿Por qué será? ¿Por qué será que, claro. que le pusieron tonto allí? Bueno, incluso en los 60, en series como... O sea, volviendo a... Ya que estás hablando del llanero solitario, teníamos el avispón verde. Claro, con el, joder. Con el avispón verde y Kato. Kato. Keito. Keito. Bruce Lee ahí repartiendo hostias. Que de hecho sale en la última de Tarantino. Sí, en Eras una vez en Hollywood también. Sale justo... Brad Pitt dándole de hostias. ¿Eh? Spoiler. Spoiler alert. Está muy bien en Eras una vez en Hollywood. Bueno, que este es el género de en el que hay que incluir a Arma Letal. Una película que es una body cop movie que tiene sus puntos de comedia, pero que es bastante oscura si la comparas con el resto de películas de la serie. O sea, esta es como la más chunga. Es que tiene momentos chungos. Es que el personaje de Riggs es un personaje muy, muy oscuro. Porque una de las cosas que yo no, por ejemplo, no había pillado cuando era niño era... que era el concepto de ser alguien con pensamientos suicidas, ¿no? Y a este señor lo ves en una de las primeras escenas, antes siquiera de que le asignen como compañero a Danny Glover, a Murtaugh. Roger Murtaugh. Roger Murtaugh. Lo ves meterse un arma, el cañón de su arma a la boca, pensando, ¿no?, en acabar con su vida. Y durante toda la película es un tipo luchando contra esos instintos de, joder, es que yo para qué estoy aquí. Claro, es que durante los primeros 15 minutos de película nos presentan a los dos personajes en circunstancias muy, muy distintas. Por un lado vemos a Murtaugh, que está tomando un baño y celebrando su 50 cumpleaños, a pesar de que Danny Glover solo tenía 40 años cuando rodó la película. Pero claro, él es un poliveterano, es un hombre de familia, tiene familia numerosa, tiene tres hijos. Tiene un hijo y dos hijas, un hijo me y dos parece. Hijas, sí. Y claro, vive en el hogar ideal, ¿no? Una esposa muy atenta, todos lo reciben con mucho cariño para celebrar lo sorprenden en la bañera, tío. Es que se podía haber roto la cadera o algo. Claro, este señor, ¿qué hace ese señor ahí con bañera? Que tiene ya 50 años. Cambia ya un plato de ducha. Una ducha, Murtaugh. Joder. Claro, y ahí es donde vemos a Murtaugh. Sin embargo, a Riggs lo primero que vemos de él es que vive en la playa, que dices, hostia, eso mola. Pero le ves despertarse otra vez. Oportunidad para que Mel Gibson aparezca desnudo frente a la cámara y su único acompañante es un perrito, claro. Si no me equivoco, pero él está solo. Vive en una caravana en la playa y lo que vemos es que duerme desnudo, vemos un tío desaliñado, desnudo, fumando en la cama, que tampoco es algo aconsejable. Que se te hay agujeritos, se te cae una ceniza ahí a la... En la tele, ¿qué haces luego? Claro, pero ya ¿quién vemos... te la arregla, Mel Gibson? No, ¿quién te la arregla? Porque ya vemos que es un suicida, que le da igual. Le da igual, le da igual su lugar en el mundo. Claro. Y le da tan igual que una de las primeras veces que lo vemos ejercer como policía, de hecho pone su vida en peligro. Él está tratando de atrapar a estos narcotraficantes, a los que les juega, está poniendo constantemente su vida en peligro. Así que les juega una mala broma. Prueba la droga que ellos le están ofreciendo. Y les pregunta que cuánto cuesta. Con esta cosa tan cinematográfica de probar la cocaína metiéndotela en la boca. Sí. Que siempre han dicho que eso... Así es, no sabes si es buena o no. Que te la tienes que... No, claro, la tienes que esnifar. Por la boca se supone que a través de las encías llega más rápido al torrente sanguíneo, creo. No por sé. Eso, por eso, no sé si has visto en que, o sea, lo acabas de decir, en las pelis sale esta cosa de lo último que está en el papelillo, que en Perú se llama quete, en el paquetito, se unta en los dientes o en las... Yo ten en cuenta que vengo de Barrio Obrero, las drogas que nosotros veíamos allí. O sea, yo soy de esa generación que veías a los junkies pincharse y lavar las agujas en las fuentes y luego dejarlas por ahí. Ibas al parque y decías, ahí ten y te decía tu madre, ten cuidado, no bebas de esa fuente, que ahí lavan las agujas, vete a la otra. Joder. ¿Sabes? Ten cuidado. Bueno, yo no sé cuida... de qué me sorprendo. Si en el colegio en el que yo casi termino educación secundaria en Perú, mis compañeros de clase terminaban vendiendo droga. Claro, o sea... Y entonces no te sorprendía, a lo mejor, si alguien dejaba su mochila abandonada en el aula de clases, decir, él creo que se ha quedado con mi boli. Voy a abrir un bolsillo. Y encontrabas una bolsita con un polvo blanco y decías... ¡Azúcar glase! Esto no parece talco. No es una forma efectiva de guardar el talco. Bueno, pues eso, que sí, que Riggs está en una operación de drogas. Porque sí. Riggs es de narcóticos. Él es de narcóticos y pone su vida en on the line, ¿no? Y les juega una mala broma y les dice, ¡ey, cuánto cuesta! Le dicen, 100. Y empieza a sacar dinero de su cartera. Le dicen, Que te estás quedando con nosotros, que te hemos dicho 100, pero son 100.000. La cosa se pone más tensa, más tensa, más tensa, y amenazan con dispararle. Hasta que él saca el arma, empieza a haber un forcejeo entre los... me parece que le disparan a alguno de los traficantes, la gente que estaba escondida detrás de unos... De los árboles arbustos. De Navidad. Árboles de Navidad, sí, porque están... Claro, primero... ¿Cómo se nos puede haber olvidado? Si estamos hablando de un guión de Shane Black... Claro. La acción sucede siempre en Navidad. Iron Man 3 ocurre en Navidad. Por ejemplo. Pero, bueno, el último Boy Scout, ¿no? No, y The Nice Guys, que también es una body cop que además dirige él, tampoco ocurre en Navidad, me parece. Yo es que esa no la he visto, fíjate. Es de esas que tengo que ver, que sé que me va a gustar, pero que la tengo pendiente de ver todavía. Pero es que esta película literalmente abre con Jingle Bells. Y no sé si tú sabes que los guiones de Shane Black luego se convirtieron en una cosa como muy reconocible. Porque cuando tú... Hay como códigos no dichos en la idea de escribir un guión. Entonces, mucho de lo que tú ves en pantalla probablemente no esté en el guión, sino que sea una conversación entre guionistas, productores y directores. Y se añade, evidentemente, cuando eso se monta, ¿no? Pero en el guión no está, hey, usa esta música, el personaje tiene que conducir tal coche, la cámara se tiene que mover así. Pues Shane Black incluía esas cosas en los guiones porque le daba igual. Y de hecho incluía detalles que dices, ¿y esto para qué es necesario? Como qué tipo de coches son los que conducen sus personajes, como ejemplo, ¿no? Y esto ocurre en Navidad. Y escuchamos Jingle Bells al principio. Y joder, no me acordaba, estaba pensando yo en arbustos, pero tienes razón, eran árboles de Navidad. Alguien sale de detrás de los árboles de Navidad, le dispara a uno de estos narcotraficantes. Sí, porque realmente es una redada. Es una redada, están esperando escondidos el resto del cuerpo policial, pero el tiroteo ocurre y alguien toma como rehén momentáneo. Le apunta el arma a la cabeza a Riggs y Riggs Sí, Rick sí. Está en plan, dispara, dispara, como que sí, le da igual. Provocándole. Sí. Pero no sabes cuánto de eso es provocándole porque no le importa que le dispare, o provocándole con la intención de generar este ambiente o de tensión del que él se puede aprovechar para zafarse de los brazos de su del tío que lo está reteniendo y poder ponerle el, el arma de vuelta. Que luego, de hecho, hay un momento que Riggs entra un poco como en crisis y está a punto de cargarse al tipo una vez se libra del arma, y son sus compañeros los que le dicen: Riggs, déjalo, no merece la pena, ya está detenido. Claro, porque eso también probablemente no sería un final como muerte personal, no sería quitarse la vida, pero significaría que él ya no puede ser policía. Claro, o sea, realmente lo que vemos durante los primeros minutos de la película, esta historia en paralelo, es que Murtaugh es un tipo familiar, que es un tipo feliz, que es un poli veterano, que acaba de cumplir 50 años, que bueno, que además recibe una llamada de un viejo amigo, pero no la puede coger, le da a su mujer el mensaje, un viejo compañero de Vietnam, porque claro, estamos en los 80, mucha gente que pasó por Vietnam luego acabó en las fuerzas de seguridad. Y por otro lado, vemos a Riggs, que es un tipo todo lo contrario, que es solitario, que es un tipo que hace lo que sea por su trabajo, por cazar a los malos, pero que vemos que es una persona inestable. Y ese punto de inestabilidad, el punto álgido, lo vemos en la escena justo antes de que se conozcan Riggs y Murtaugh, en la que Riggs está solo en su casa, jugueteando con la pistola, quita la bala que hay en la recámara, pone una bala especial que lleva consigo y está a punto de volarse la cabeza. Uh-huh. Y es uno de los momentos como más tristes y oscuros realmente de esta película, ¿no? Porque se supone, este es uno de los tíos, este género, como decíamos antes, está muy ligado a la comedia. Este momento no tiene nada de comedia. No, se supone que nada. Es un personaje con el que deberías empatizar desde el principio y ves que es un personaje roto, ¿no? Un personaje que no tiene nada por lo que vivir ya. Y más adelante descubrimos qué es lo que ha desencadenado esta intención que tiene Riggs de acabar con todo. Sí, porque bueno, una de las cosas que vemos también antes justo de que Riggs y Murtaugh se conozcan, en esa escena famosa en la que Riggs está en la comisaría y como parece un pordiosero, pues parece que es un delincuente. Roger lo ve de lejos, ve que lleva una pistola y se lanza sobre él. Dice, ¡arma! ¡Arma! Y vemos como Mel Gibson se libra de él en dos patadas. Le dicen, Roger, este es tu nuevo compañero. Y allí es cuando Danny Glover suelta la frase más célebre de esta saga, que es, estoy muy viejo ya para esta mierda. Bueno, realmente solo dice, ya estoy viejo para esto. Lo de esta mierda lo añaden en las siguientes películas. Joder, o sea, ¿me quieres decir que en el original solo dice ya estoy viejo para esto? Que no le ponen lo de mierda. Yo soy demasiado viejo para esto. Me encanta el saxo ahí al final. La música, ya hablaremos luego de la música, pero la música de Arma Letal es espectacular. Pero justo antes de esta escena, que luego en la cual luego se hace una elipsis y llega al diálogo que hemos escuchado antes, en el que dicen el nombre de la película, hay una conversación entre la psicóloga del departamento y el capitán, en el cual están debatiendo sobre si Riggs debe incorporarse al departamento de homicidios o no, porque ella dice que es una persona inestable, que joder, que la ha pasado muy mal, porque su mujer, y me parece que es era su mujer embarazada, creo, o algo así. Ya no sé si estoy mezclando con la serie de televisión, que luego hablaremos. Pero el caso es que pierde a su mujer. Sí. Pierde a su mujer en un accidente de coche que conduce un borracho o algo así. Bueno, y ella muere. Y es ese momento en el que Rick se convierte en lo que es ahora mismo. Esa persona inestable, sin miedo a la muerte, incluso con ganas de morir. Con esos pensamientos suicidas. Y el policía, el capitán del departamento dice, bueno, he visto muchas casos así, yo creo que lo que este tío quiere es hacerse el loco para que le jubilen y le den una pensión por invalidez y ya está. Pero vemos que no es así, porque más adelante, la primera alerta a la que van a responder Riggs y Murtaugh es la de otro suicida. Sí, una chica que se ha tirado desde el penthouse de un edificio altísimo, que es la escena que abre realmente la película. Después de escuchar este villancico. Y han encontrado que esta mujer, en lo que parecía ser un suicidio, probablemente no sea un suicidio. Hay restos de un veneno en su sangre y probablemente estemos ante un homicidio. Claro, entonces por un lado, y luego además hay una relación que resulta que la chica es hija del antiguo compañero de armas, antiguo compañero de Vietnam de Murtaugh, que le había llamado, que ya hemos dicho que había llamado previamente. Pero luego van a atender otra llamada también relacionada con el suicidio, que es un tipo que se quiere tirar desde lo alto de un edificio. Y el encargado de ir a intentar convencerle de que no lo haga es Riggs, que está puto loco. Y tienen toda esta conversación sobre que no vale la pena. Pero al final Riggs le dice, va, venga, ¿quieres saltar? Pues salta, y yo salto contigo. Y se tiran los dos. Le pone las esposas y dice, pues nos tiramos los dos y ya está. Claro, Riggs en teoría sabe lo que está haciendo porque sabe que van a saltar a la colchoneta que acaban de poner los bomberos. Pero es una escena también en la que, vamos a ver, que termina más asustado es el propio suicida, que ya no se quiere tirar. Pero es que además tú no sabes que hay colchoneta. Claro. El espectador no sabe que hay colchoneta. Claro, no lo sabe hasta después. Están jugando durante toda la película con esa imagen de que Riggs está puto loco. Y me parece que esto es una cosa que además, no sé si sucede, es que recuerdo que estas películas además comparten el elemento este de no importa de qué altura te tires, siempre hay un toldo abajo. Sí. Siempre hay algo. Y recuerdo que, o me parece recordar que en Arma Letal, en la secuela, hay escenas que se parecen mucho a estas, en las que crees que Rick se va a matar, pero porque está huyendo de alguien, claro, está persiguiendo a alguien. Y curiosamente hay un toldo siempre abajo. Sí. Que con esta no me ha pasado como con Rocky, que no me ha dado tiempo a repasar el resto de películas, pero sí. Yo creo que es un gaje habitual. De hecho, sí que recuerdo en la cuarta, en la que Rick está a punto de caerse y Murtaugh dice, no te preocupes, yo te salvaré. Y coge un contenedor y le dice, salta al contenedor. En fin, lo que pasa es que la 4 tira más hacia la comedia. Sí. Bueno, realmente como todas las anteriores, menos esta, porque esta ya decimos que es muy, muy oscura. Es que tiene momentos también de chunguez extrema como este. Porque claro, Murtaugh ve que Riggs se ha tirado de un edificio, aunque él dice, joder, pero resultó el caso, la víctima está bien, no le ha pasado nada y, joder, que estaba todo controlado. Y es cuando le dice que, claro, que quiere morir, que a él le da igual morir. Y Murtaugh dice, ah, sí, pues venga, que quieres morir, chapalote, venga. Ya está bien, payaso, ya está bien. ¿Quieres matarte? Oh, por lo que más quieras. ¡Calla, sí o no! ¿Quieres matarte, sí o no? He solucionado el caso, ¿quieres no? Dime qué más quieres. ¿Mi pregunta? ¿Qué quieres que te conteste, amigo? ¿Quieres que te diga que a veces me dan ganas de pegarme un tiro en la boca? Pues sí. Claro que sí, y además llevo siempre una bala especial con la punta hueca para asegurarme de que funcionará perfectamente y me volará a la cabeza. Te aseguro que cada mañana cuando me despierto tengo que pensar en una razón para no hacerlo cada día del año. ¿Y sabes por qué no lo hago? Te echarás a reír. ¿Sabes por qué no lo hago? Por mi trabajo, porque me gusta este trabajo, por eso no lo hago. ¿Tienes ganas de morir? No me da miedo morir. Toma mi pistola. No muerdas el cañón. ¡Aprieta el gatillo! Adelante, amigo, como si fuera tuya. Si hablas en serio, ¡adelante! No deberías tentarme. Póntela en la boca. La bala podría salirte por la oreja y no matarte. ¡Sí, la garganta! Tú no buscas el retiro por dictamen médico. Tú estás loco, de verdad. Claro, porque sabemos que es una película y le quedaba como una hora. Y porque sabemos que hay tres partes después. Pero te imagínate, en el 87, sin saber todo lo que va a pasar, dices, hostias. Tiene esta escena en la que Riggs está a punto de volarse la cabeza con el arma de Murtaugh, que tu compañero dice, no, coge mi pistola y venga, pégate un tiro, que no hay huevos. ¿A que no hay huevos? ¿A que no hay huevos? ¿A que no hay huevos? Pues, que estás hablando todo el rato de a ver si me muero, a ver si te mueres de verdad, cabrón, a ver, dispara. Vaya cumpleaños me estás dando. ¿Qué es su cumpleaños, joder? Pero es cierto que hay varias escenas en esta película en la que parece que Riggs va a morir. Ya hablaremos cuando lleguemos al clímax, pero hay varios momentos, incluso como el que hemos mencionado antes, a pesar de que el resultado sea más bien humorístico, en la negociación que tiene con este suicida, ¿no? Que se quiere tirar de la azotea de este local. Pero es que, joder, el personaje está roto. Es una persona muy, muy, muy herida. Y que no encuentra conciliación hasta el final, sí. Realmente. Hay algo que le tiene que dar propósito, hay algo que lo que tiene que empujar más adelante en su propia vida, y de esto va realmente esta película. Esta película que, es cierto, hablabas también de que las secuelas se inclinan ya muchísimo más a la comedia, en la tercera y en la cuarta especialmente, sobre todo con la inclusión del personaje de Joe Pesci. Leo Getz. Que me parece uno de los mejores personajes de esta película, de estas películas. Es el típico personaje que dices, me dan ganas de matarle. Sí. Que no le soporta cuando sale en pantalla, y sin embargo, termina haciendo gracia. Pero es que es Joe Pesci, además. Claro. Es que es Joe Pesci. O sea, esta es, además, ya te digo, esta saga ha sido mi entrada a muchas cosas. Danny Glover es una de ellas. Pero a Joe Pesci también. Y luego ves a Joe Pesci en Uno de los Nuestros, o a Joe Pesci en Casino. En Casino, sí. Y es otro Joe Pesci. Claro. Ese es un Joe Pesci al que le tienes miedo. Sí, correcto. Así que esto sirve como entrada a muchos otros temas ya, ¿no? Pero que aquí realmente lo que importa es el drama de este personaje. Y ojo, que estamos diciendo que la película es muy oscura si la comparamos con el resto de episodios de la serie. Pero es que podía ser peor. Pudo haber sido peor. ¿Pudo haber sido peor? ¿Por qué? Porque Shane Black escribió un guión mucho más chungo. Así que vamos a abrir un paréntesis y vamos a hablar de Shane Black. Vamos a hablar de la figura de este señor, que es principalmente guionista, aunque ha ejercido como director, sobre todo en los últimos años. La última de Depredador es suya, Iron Man 3, que lo hemos comentado antes. Dos buenos tipos también. Kiss Kiss Bang Bang, que es otra buddy movie con Val Kilmer y Robert Downey Jr. Y está muy chula esa película. Mira, antes hablabas de homosexualidad allí. Y el personaje de Val Kilmer en esa película es Gay Paris. Sin embargo, sí, pero no hay una relación entre... Sí, entre los dos colegas. Vaya. Pero sí, aquí el personaje de Val Kilmer en esa película es gay. Uh-huh. Y mola mucho. Es de esas joyitas que pasaron desapercibidas, pero que está muy chula. También como guionista, con mayor o menor implicación, pero hizo El Dharma Letal, aunque se reescribió bastantes veces. El último Boy Scout, con Bruce Willis y Damon Wayans. Uh-huh. Damon Wayans, que luego haría de Roger Murtaugh en la serie de Arnold. En la serie, cierto. Sí. Luego hablaremos. No había hecho la conexión, pero sí. Y El Último Gran Héroe, que es una de mis debilidades, pues también es de Shane Black. Y por supuesto, Una Pandilla Alucinante. Que estuvimos valorando si hacíamos, en lugar de hablar si hacíamos episodios de niños haciendo cosas. Niños haciendo cosas en bici. Sí. Pero sabíamos que si poníamos para votar, saldrían los Goonies. Lo sabíamos, es que lo sabemos. Hay cosas que sabemos que van a salir. Entonces, pues, como somos demócratas para lo que nos interesa, como el PSOE, hemos decidido que la próxima vez que queramos hablar de niños haciendo cosas en bici, pues hablaremos directamente de Una Pandilla Alucinante. Yes. Yes. Bueno, y también le hemos visto como actor en Depredador. Que era una de las películas que mencionábamos antes, que también se había estrenado en 1987. De hecho, en Depredador, él no está acreditado, pero él hizo un poco de actor guionista en esa película. Fue haciendo cambios sobre el guión mientras estaban rodando, porque esta es una de estas películas un poco película guerrilla, ¿no? De joder, nos hemos dado cuenta de que esto no funciona tan bien como creíamos, necesitamos algún cambio. ¿Hay alguien aquí que escriba? Oye, pues yo. ¿Hay alguien aquí que sepa inglés? Pues es una cosa parecida, pero un poco a la inversa es lo que le pasó con Arma Letal, porque fue uno de sus primeros guiones, prácticamente recién salido de la universidad, lo escribió en el 85, pero pasó por un montón de borradores y cambiaron. Tuvo muchas versiones, porque los primeros bocetos, digamos, los primeros libretos, eran bastante chungos. Uh-huh. Por ejemplo, el primer borrador, pues aparte de cambiar el final y de tener muchas más escenas de acción, tenía escenas que encima eran una puta locura, como por ejemplo volar un helicóptero con un misil de napalm y que después ese helicóptero se estrellase contra el cartel de Hollywood. De Hollywood. Así. O que Murtaugh matase al general McAllister, el malo de la película, mientras este conducía un camión cargado de heroína y armas. Aquí en la peli ya vemos que es un tiene un accidente con una furgoneta y no es para tanto. Uh-huh. Claro, aquello era un camión enorme cargado de heroína y la heroína tenía que caer como si fuese nieve por todo Hollywood Hills. Claro, porque además es Navidad. Claro, ahí el guiño navideño. Aquí en la versión final pues ya vemos que es una furgoneta y no es para tanto. Aunque sí hay algún chiste que dice la heroína está ahí en el aire y le dice a Riggs, no respires esto, que si no mañana vas a tener un colocón de la hostia. Lo más chungo era el personaje de Riggs, porque si ya vemos que era en la versión final es inestable y violento, aquí es en el primer borrador era inestable y violento over 9000. O sea, a Joshua le mataba clavándole los dedos en los ojos hasta llegar al cerebro. ¡Wow! Joshua, el personaje de Gary Busey, usaba estrellas ninja para herir y torturar a los malos. Riggs. ¡Wow! Y la escena que me parece más chunga, que digo, es que esto no lo podrían haber incluido, es que hay una escena en la que hay un francotirador que se dedica a disparar a niños y Riggs utiliza un lanzamisiles para acabar con él. El problema es que en la explosión morían también niños. ¡Oh, joder! O sea, así hubiera sido Dios. Imposible Pero es empatizar que... con el personaje. Pero es que este Riggs es un poco el Punisher, ¿no? Claro. Totalmente... Bueno, ni siquiera Punisher haría algo que pusiera en peligro a la vida de inocentes. Ya, pero eso sería este personaje totalmente con la mente quebrada por la guerra y por el sufrimiento personal al que... A lo que hemos dicho antes, tiene su propio código de normas y mientras se cumpla la misión, todo vale. Claro. Luego, aparte, pues la película tenía muchos flashbacks que devolvían a los personajes a Vietnam. Murtaugh, por ejemplo, estaba jodido porque había matado accidentalmente a un recluta, a un colega suyo durante la instrucción. Y Riggs, pues mientras que habría recordado a toda la gente que mató en la guerra cuando militaba en la CIA. Eso sí se mantuvo, lo de que Riggs había trabajado para la CIA y sí, porque era un tipo muy bueno en su trabajo, en matar gente. Torturar gente por información. Gente. Claro, también. Y bueno, Richard Donner, el director, contaba que daba igual cuántos borradores escribiese Shane Black porque todos tenían ese punto de chunguez extrema. Y al final hubo otro escritor que no está acreditado, que era Jeffrey Boan, el que reescribió el guión, sobre todo para añadirle algo más de humor y suavizar las cosas. O sea, realmente la oscuridad sigue ahí, pero desde luego está mucho mejor llevada. Está más llevada quizás al dramatismo y... de ambos personajes, pero no vemos a Martin Riggs matando niños. Sí, a ver, punto muy importante. Claro. Porque creo que Shane Black estaba, yo qué sé, menudo subidón, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, apuntando demasiado alto. Luego, Arma Letal es el primer guión que Black vendió, pero hubo otro anterior de una película que jamás se pudo hacer, que se llama Shadow Company, nombre que luego se aprovecha en Arma Letal. Sí, se aprovecha para este grupo de narcotraficantes, traficantes de armas, ¿no? Y Shadow Company iba a ser una peli de acción sobre un grupo de soldados de las fuerzas especiales en Vietnam que años después vuelven a la vida como zombies tras unos experimentos y que arrasan la ciudad donde está la base y, ojo, en plena Navidad. Ah, qué bonito, claro. Alucinante. Me molaría un huevo. Claro, a mí lo que me parece grosero es que esta película no se haya hecho después. Porque además la iba a dirigir John Carpenter y le iba a protagonizar Carl Russell y le iba a producir el propio Shane Black y su amigo Frank Decker, que es un amigo suyo de toda la vida, que dirigió además Una pandilla alucinante. Uh-huh. Mola porque el tándem son Black and Decker. Como las taladradoras. Yes. Entonces, bueno, pues... Pero es que toda esa información que me han dado es información que ahora necesito que lo hagan. Necesito que hagan esa película. Carpenter está un poco mayor, pero joder, Kurt Russell no está tan mayor. Algo se puede hacer. Algo se puede hacer algo ahí, Algo se puede hacer ahí. No me digas que no. Entonces, bueno, volvemos un poco a la trama de la película después de esta escena que hemos escuchado que es tan... tan chunga, ellos siguen investigando el caso principal, que es el de la chica suicida Amanda Unsacker, que es la hija del viejo compañero de armas de Roger Murtaugh, que bueno, que tenía que ver con un grupillo que se dedicaban a hacer fiestas, rodar películas, era un poco como chica de compañía, ¿no? Sí, ella estaba en un círculo de prostitución y pornografía, realmente, ¿no? Y tenía, de hecho, una especie de pimp, de chulo, que estaba por encima de ella. Y a partir de la conexión entre Amanda y este señor, ven que van descubriendo el rastro que los dirige a la Shadow Company. Claro, pero lo primero que llegan es una casa en Hollywood. Sí. Donde en teoría vive el chulo. Van a hablar además con Dixie, que un personaje que no aparece, que es una prostituta compañera de Amanda. Entonces aparcan frente a la casa a la que van allí a ir y se encuentran con unos niños jugando en la acera. No, eso es anterior, eso es después. ¿Eso es después? Claro, el tema está... madre mía, que te la viste ayer. Me la vi esta madrugada, medio dormida. No, lo primero es que van a esta casa en Hollywood y es verdad que el personaje este de Dixie... lo tienen en mente porque es la persona que un poco dio el aviso de que la chica, de que Amanda se había suicidado. Y sí que la van buscando, pero de momento van a esta casa, donde en teoría vive el chulo de Amanda, y allí, bueno, pues ven típica casa de Hollywood con piscina. Lo primero que ven es unas chicas estupendas que les hacen guiñitos, decir, ¿cómo moláis? Venir aquí, mira toda la cocaína que tenemos, vamos a pasarlo en grande. Hasta que ellos les enseñan las placas de poli y dicen, ah, no, entonces ya no, y se van. Y de repente les reciben a tiros. Sí, salen a tiros de esa casa. Claro, y matan a todos los malos, que acaban los dos, Murtaugh y Riggs, acaban los dos en la piscina. Y tiene también otra frase, porque toda Arma Letal, toda la película está llena de one-liners, de frases lapidarias, de frases de tíos duros. Con Murtaugh diciéndole a Riggs, ¿has conocido a alguien a quien no hayas matado? Y Riggs le dice, tú todavía sigues vivo. Dice, pues no me hagas ningún favor. Sí. Entonces, bueno, al final parece como que podrían cerrar el caso con esto. Claro, porque en teoría ya se han cargado al que parece ser el líder de esta organización y el máximo responsable, por así decirlo, de la muerte de Amanda. Claro, que dicen, bueno, pues ya está, podríamos llegar hasta aquí. Con esto ya tendríamos para cerrar el caso. Pues mataron a... Quizás la chica sabía demasiado, al ser prostituta y tal, decidieron matarla. Vale, pero claro, ¿qué pasa con Dixie? ¿Y si Dixie sabía algo más? Ya. A lo mejor Dixie sabe algo más y esto es un poco más grande. Aunque es una teoría con muy poco peso. Sí, pero bueno, van a buscarla por si acaso. Claro. Hay que juntar todos los todos los hilos. Los cabos sueltos, claro. Como buenos policías. Así que ahora si me permites, sí se encuentran a estos niños frente a esta casa que van a registrar. Y los niños son unos cachondos, tío. Sí. Porque empiezan a cantar, son policías, van a registrar esa casa. Van a detener a Dixie. Van a detener a Dixie porque, por lo visto, Dixie se ha metido en muchos problemas. Entonces, apenas llegan, lo primero que preguntan es, venís a por Dixie, ¿no? Y justo cuando están a punto de entrar, o se están acercando, están llegando al patio de esa casa explota. Y después de que explote, uno de los niños nota el tatuaje que lleva Riggs y le dice, es que por aquí se pasó un señor que tenía un tatuaje así. Claro, porque ellos están investigando y quieren saber qué gente ha pasado por allí. Como los niños de antes estaban todo el día en la calle jugando. Claro, seguro que han visto quién ha dejado esa bomba, porque además Rick se encuentra un detonador, un parte del artefacto, ¿no? Del explosivo. Y dice, hey, esto es muy especializado. Esto es un trabajo hecho por un profesional. Por un profesional. Claro. Y los niños le dicen, hemos visto un tipo rubito de gafas que... Un tipo pintado. Pintado, no tatuado, pintado. Y le señalan el tatuaje a Riggs. Claro. Y Murtaugh no sabe muy bien qué significa eso, pero es que ese es un tatuaje de personas de fuerzas especiales. Claro. De los Special Forces. Sí, en los primeros guiones parece ser que Riggs había tenido ya algún vínculo con esta, con este grupo. De hecho, lo menciona. Hay una, hay una línea de diálogo en la que, en la que dice que él lo llegó a ver en Vietnam. Sí, dice, me encontré con algunos cabrones de la Shadow Company en Vietnam. Sí, pero en el, en los primeros guiones Riggs había tenido como mucho más vínculo con ellos y de hecho ya conocía a Joshua. Un poco como que las dos, su fama, la fama de Riggs y la fama de Joshua, les precedían a cada uno. O sea, eran dos personajes además que se habían conocido antes durante la guerra. Joshua, del que estamos hablando todo el rato, es uno de los es el secuaz principal del general McAllister, porque lo que vemos en otras escenas es como de vez en cuando pues nos ofrecen alguna imagen de los malos haciendo sus cosas de malos y vendiendo su droga. Si nos muestra este un señor mayor, este general McAllister, presumiendo primero de que tiene unos hombres que harían lo que fuera por él. De hecho, aparece el tal Joshua, que es Gary Busey, que le dice, oye, quémate. Y el tipo saca el brazo y se quema con el fuego de un cigarro, así simplemente, sin nada más. Sin mediar más palabra. ¿Qué me puedes contar de Gary Busey, tío? Gary Busey, bueno, pues Gary Busey es un tipo que está muy loco. O sea, es un tío que tiene cara de estar muy loco, además. Sí. O sea, es un señor que es un tipo que, si yo os digo ahora mismo, se llama Gary Busey y ha salido en Le Llaman Body, obviamente en Arma Metal, en Alerta Máxima. Alerta Máxima con Steven Seagal. Con Steven Seagal. A lo mejor no caéis quién es, pero si le veis, vais a decir, hostias. A mí en Le Llaman Body me encanta. Sí. Porque siempre está dando voces, siempre va con... Bueno, todos en Le Llaman Body realmente van con camisas así muy floreadas de verano. Camisas que molan. Uh-huh. Sí, pero eso, Gary Busey es un tipo... Siempre está hablando de comida. Es un tipo alto, rubio, y que cuando sonríe te da la sensación de que algo está pasando por su cabeza y no es bueno. Si no existiera Willem Dafoe, estaría Gary Busey como Duende Verde. Es bastante probable, sí. Lo que pasa es que es un tipo que, fíjate, que estuvo incluso nominado al Oscar por una película que hizo sobre Buddy Holly, y luego ha tenido, bueno, pues sus adicciones a las drogas. Sus cositas. Como todos. Como todos en Hollywood. Sí. Pero bueno... Vale, en Hollywood. Sí, en Hollywood, sí, sí. Y hombre, aunque le hemos visto pues en Depredador 2, que hacía de agente del FBI, que quería cazar también al depredador, ya hemos hablado de Le Llaman Body, pero luego lo que ha hecho es un montón de películas directamente para televisión y para vídeo. Sí, ha salido en series de televisión, ha salido en TV movies, ha salido en películas directas a vídeo, y es que aquí en IMDb tiene como actor hasta 176 créditos. Sí. Así que fíjate. Sí, y luego, bueno, ahora el que está un poco recogiendo ese testigo es su hijo, Jake Busey, que es el, por ejemplo, si recordáis Starship Troopers, era el amigo de Casper Van Diem en la infantería móvil. Uh-huh. Porque luego tenías a Neil Patrick Harris, que se iba directamente al cuerpo de científicos. Gary Busey, que ya hemos dicho que, bueno, que ha hecho de todo, pero ha tenido también tuvo sus problemas con las drogas hasta el punto de que tuvo una sobredosis. Y luego también era un tipo que estaba totalmente en contra de la obligación de llevar casco cuando fueses en moto. Ah, muy inteligente. Hasta que tuvo un accidente, se abrió la cabeza y lo tuvieron un mes en coma. Muy, muy bien. Y claro, cuando despertó, dijo, oye, pues a lo mejor lo de llevar el casco es útil. Lo de estar hasta arriba de drogas. Y lo de ir en moto sin casco me parece la combinación perfecta para morirte pronto. Sí. Luego, claro, pues todo esto le ha generado a él, bueno, aparte ha salido incluso en el Gran Hermano Celebrity de Reino Unido. Sí, y lo ganó. No sé si en el programa anterior yo hablaba un poco de reality shows de VH1, me parece que por Bridget Nielsen hablamos un poquito de eso. Salía en este tipo de realities en los que compartía casa con Vanilla Ice. con Bernd Troyer, el enano del doctor Evil en Austin Powers. Sí, Bernd Troyer. Y uno de los proyectos recientes que tiene, que a mí me llama más la atención, y lo tenemos que decir sí o sí, porque por el amor que le tenemos a esta saga de películas, es El Último Sharknado. Hombre, a mí, yo soy, ya lo sabe todo el mundo, que soy fan tremendo de las pelis de Sharknado. Y claro, Gary Busey ocupa un lugar preeminente, aunque sea en ese último episodio. Pero ¿sabes lo que pasa? Que este señor, cuando se ha dado tantas hostias, o sea, cuando le han tenido que quitar, tiene un agujero en el cráneo por culpa de su accidente de moto. Uh-huh. Pues lo han tenido que rellenar con huesos de la mandíbula, dice. Y cosas así, bueno, pues ha aprendido. Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de determinadas cosas. Uh-huh. Entonces, ahora se. ¿De qué se ha dado cuenta? Pues de que la vida a lo mejor hay que tomarla de forma más tranquila. Que hay que tomar tus vitaminas, claro. Que hay que hidratarse, que hay que beber agua, que hay que inyectarse heroína. No, no, eso igual. Ahora es antidrogas y vale. Procasco. Ahora es antidrogas y procasco. Claro, y lo ha descubierto pues con una sobredosis y con una. Esto es como un niño al que le dices, hey, claro. No metas los dedos al enchufe. Y el niño no te hace caso hasta que mete los dedos al enchufe. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que ha llegado a ese punto que además ha escrito un libro. Ha escrito un libro de autoayuda. De vida. Sí, de experiencia. Reflexiones, de vida, ¿vale? Claro. Y lo llama, a ver si lo encuentro porque lo tenía por aquí. Es como una especie de autobiografía y tal. Se llama Buseism. Como buceísmo. Buceísmos. O sea, tiene. Joder, es que se ha venido un poco claro, arriba. Y ahora se ha hecho famoso. Porque esa es la doctrina de Busey. Claro. Pero es que además se ha hecho famoso precisamente ahora con estos buceísmos. Que son como palabras que él los convierte en acrónimos de otra cosa. Por ejemplo, fear, que es miedo en inglés. Fear. Vale. ¿Vale? Pues para él significa la falsa evidencia de que algo parece real. La falsa, ¿vale?, evidencia de que algo, sí, parece real. Una prueba falsa de que algo parece real. Ajá. Es la habitación oscura donde Satán revela sus negativos. Que cuando digo que está loco es por algo. Joder. ¿Sabes lo que significa sober, que es sobrio? Sobrio. ¿Qué significa sobrio? Por favor, pues dímelo. Son las siglas de hijo de puta, son of a bitch, everything's real. Hijo de puta, todo es real. O sea, cuando estás sobrio, es como que el mundo te dice, hijo de puta, todo es real. You son of a bitch, everything's real. Todo es real, hijo puta. Esto es real, hijo puta. Todo es real, hijo puta. Claro. Y hay más. Por ejemplo, es que duda, en teoría, son las siglas de debatir o entender, bewildersome, que no sé qué coño significa, thoughts, pensamientos. Mm-hmm. Pues eso. Vale, pues este señor es Gary Busey. Este señor está en el buen camino, claro, en el buen camino, está en el buen lado de la vida. Ha aprendido a hostias. A hostias muy duras, o sea, muy para duras. Que te falte un trozo de cráneo, me parece que... Sí, pero bueno, pero ahí está. ¿Pero cómo decías que se llama el libro? Porque yo me lo voy a comprar. Buseism. Ok. Pues lo sacó hace un año, en septiembre del 2018, más o menos. Espero que coincidiendo haya... con el que hubiera sido el 82 cumpleaños de Buddy Holly. Porque claro, al final él siempre está muy, muy ligado a esa figura de Buddy Holly por la película que hizo. Uh-huh. En fin, Gary Busey, genio y figura. Aparentemente también tiene... Es que ahora estoy buscando cosas de este hombre porque me fascina lo de los acrónimos. Fun, que es diversión en inglés... aparentemente es finally understanding nothing. Finalmente entendiendo nada. Nada. Gary Busey. Pues muy bien. Pues Gary Busey es realmente el villano de la película. Mejor dicho, el antagonista. Porque si el villano es el general McAllister, que es el que organiza todo este tinglado, toda esta red de contrabando de drogas y de armas, pues Joshua es su brazo ejecutor. Y han matado a Dixie poniéndole una bomba porque Dixie sabía algo aquí, así que Dixie está relacionada también con la muerte de Amanda Unsacker. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el papel de Amanda Unsacker en todo este tinglado? ¿Qué pasa, Charlie? ¿Por qué te ríes? ¿Qué has visto? A ver, he buscado el libro, ¿vale? Sí. Porque de verdad lo quiero ver. Y resulta que en la cubierta, sí. Que no sé si tú has visto, no. Pero el título es Buseisms, como has dicho, ¿no? Gary Busey's Basic Instructions Before Leaving Earth, que son las instrucciones básicas antes de dejar la Tierra, ¿vale? Pero es que también es un acrónimo. Basic Instructions Before Leaving Earth es Bible, Biblia. Por es favor. La Biblia de Gary Busey. Y me estaba partiendo el culo por la foto que sale de él, en la que se nota que ese señor, alguien le ha removido el cráneo muy fuerte. Sí. Pues eso. Gary Busey. Gary Busey. Gary Busey. Gary Busey, bueno, pues eso, la trama continúa ahí y ellos siguen investigando. The plot thickens. The plot y thickens. Estamos aquí sin saber especialmente por qué papel juega Amanda en todo esto, ¿no? Claro. Pero lo que también va creciendo, aparte de las dudas sobre el caso, es un poco la amistad entre Riggs y Murtaugh. Claro, porque durante todo este cacho de película hemos visto que Riggs ha visitado varias veces la casa de Murtaugh. Han pasado mucho tiempo juntos. Están estrechando lazos, no de la forma probablemente más saludable, porque hay momentos incluso en los que, a Murtaugh no le cae bien Riggs. Y por lo tanto va dándole lecciones. Riggs conoce a su familia y se da cuenta mucho más rápido que Murtaugh de que igual Murtaugh no conoce del todo en qué están metidas sus hijas. Y le dice, igual tú no eres tan listo, amigo. Entonces, hay momentos en los que parece que se van a construir puentes entre ellos, que va esa relación se va a estrechar. Joder, le acabo de dar otra vez al micro, estoy muy bien hoy. Pero en los que finalmente, por algún tipo de prejuicio que se mantiene, esa amistad no llega a consolidarse. No, pero sí que Riggs empatiza con la familia. Quizás ve en esa familia lo que él no ha podido tener. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y él, bueno, pues está... Él, en el fondo, pues fíjate, se siente a gusto en esa familia. De hecho, bueno, al día siguiente de... O sea, todo esto ocurre después de la bomba, que van a cenar a casa de Murtaugh. Y al día siguiente es Riggs el que está en la cama con Murtaugh despertándole con un café. Dice, no, Trish me ha dejado entrar ya directamente a la mujer de Murtaugh. Y a la familia le cae bien Riggs. También, bueno, sobre todo a la hija mayor, que tiene 16 años y... A ver, es que le hace ojitos. Riggs, a pesar de... Sí, le hace ojitos. Es un poco preocupante eso, pero bueno. Es una chica que está... Las hormonas las tiene un poco revueltas, así que no pasa nada. Y de hecho, esto es un punto de argumento que se seguirá tratando en las siguientes películas. Cómo la hija mayor de Murtaugh va entrando en la madurez. Que, de hecho, probablemente me esté equivocando. Pero ¿no es un actor relativamente famoso quien hace finalmente de el novio de la hija? El marido, sí, porque encima se casan en secreto, sí, Chris Rock. Es Chris Rock, ¿verdad? Claro, en Arma Letal... ¡Es el puto Chris Rock! En Arma Letal 4 hay un momento que dices, bueno, que yo me imagino que durante el rodaje estaban Mel Gibson y Danny Glover diciendo que hagan su mierda. Y están Joe Pesci y Chris Rock hablando todo el rato. Hablando todo el rato, sí. Y están... Es el famoso diálogo de ¡te joden con los teléfonos móviles! Sí. Que además mi hermano Punillo lo hacemos muchas veces cuando nos ponemos así, nos ponemos en plan tonto monólogo, decimos ¡te joden con los teléfonos móviles! Y están, pues eso, tienes ahí a Chris Rock y a Joe Pesci también siendo otro cómico de stand-up prácticamente, sí. Y se tiran durante minuto y medio, 2 minutos debatiendo sobre mierdas como los teléfonos móviles y otras cosas. Sí, y Chris Rock es el marido. El marido, finalmente, de esta mujer. Así que es lo que decía, ¿no? Es un punto de historia que se sigue tratando más allá de esta película, pero en esta particularmente es una chica de, ¿qué? 16 años, 17, y le hace ojillos de vez en cuando a Riggs. Le cae muy bien porque es el colega más joven que su padre. Claro. Riggs es guapete, tiene pelazo. Claro. Es muy simpático, sí. No es gilipollas, Riggs. No se porta mal con la gente. Y aparte, hay un momento incluso que cuando están Riggs y Murtaugh en la lancha de Murtaugh ahí tomando cervezas, sí. que ella va a decirle, papá, ¿por qué no puedo ir de fiesta? Y el padre le dice, pues porque te pillé fumando marihuana. Uh-huh. Y eso está mal. Sí. Y joder, pero es que... Que no, te tengo un paso de ti. Y Rick le dice, obedece a tu padre. Uh-huh. O algo así. Y ella se queda, bueno, vale. Aunque luego se va farfullando. Ellos se beben 10 cervezas y no pasa nada. Yo me fumo un porro y a mí me la lían. Ya ves, ¿eh? Doble rasero en este tipo de cuestiones. Legalize. Sí. No, pero se va... Al final, es cierto, al final se van forjando... Se van forjando los lazos un poco entre Rick y Murtaugh. Soy muy bueno, ¿sabes? ¿En qué? A los 19 años maté a un hombre en Laos a un kilómetro de distancia y a contraviento. De un solo disparo. Puede que haya 8 o 10 personas en el mundo capaces de hacerlo. Es lo único que sé hacer bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Riggs. Sí. ¿De veras te gusta cómo cocina mi mujer? No. Hasta mañana. Claro, realmente Rick se va abriendo. Bueno, ya se ha abierto mucho cuando le ha dicho que porque se quería matar. Y aquí le cuenta, pues realmente lo que dice: lo único que sé hacer es matar gente. Uh-huh. Pero antes de todo eso, también le dice: mira, tu familia es estupenda. Sí. Tu familia es estupenda. Se van creando esos vínculos y hasta el punto tiene ya la confianza de decirle: no, es que tu mujer cocina de pena. Uh-huh. Y a mí este tipo de escenas me demuestran lo bien que están llevados los diálogos en esta película. No creo que le haga total justicia el hecho de que estemos escuchándolas aquí un poco fuera de contexto y además yo esté balbuceando cada vez que intento contar de qué va la trama, pero se resume muy bien el estado en que se encuentra la relación entre estos personajes, sobre todo cuando hemos hablado del primer día en el que se conocen y tienen toda esta discusión sobre suicidio. El punto de quiebre me parece la entrega del arma por parte de Murtaugh a Riggs y el hecho de que le diga, si vas a matarte, hazlo. Pero poco a poco Murtaugh va simpatizando con Riggs, va viendo que... Igual no es tan malo, ni igual no está loco. Igual es un tío que tiene bien dentro de él, que no tiene malas intenciones, y al final es el tío con el que voy a trabajar, así que ¿por qué no estrechamos esto, no? Y al día siguiente es lo que tú dices, le despierta con una taza de café en su propia cama. O sea, se mete hasta su habitación. Parte importante de esta historia es que Murtaugh recibe en el correo unas cintas de vídeo que son evidencia que se ha encontrado y en la que Murtaugh se entera de que esta chica pues hacía películas pornográficas para estos hombres. Claro, y es además pues sigue siendo la hija de un antiguo amigo suyo, que imagino que la conocerá incluso de niña. O sea, que al final... Y probablemente también vea a sus propias hijas reflejadas en esas pelis que ve cuando recibe las cintas. Sí, incluso hay una escena en la que, bueno, al final termina dejando salir a la hija mayor, sí, que ha quedado con un chico que tiene hoyuelos. Que tiene hoyuelos. Hay una discusión sobre los hoyuelos. Yo tengo hoyuelos. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Yo cuando me río tengo hoyuelos. Ah, sí. Pero no sabía que es algo que la gente recuerde. Fíjate, pues. Como, descríbelo, tiene hoyuelos. Tiene hoyuelos. ¿Sabes? Y que sepan, es Charlie. Ah, Charlie, el de los hoyuelos. Pues hay un momento que baja del piso de arriba y baja con un vestido negro súper ajustado. Cuando Rogers dice, madre mía, mi hija se está haciendo mayor. Además dice, madre mía, menuda vampiresa está hecha. O sea, y quizás está él también... Está asociando todo lo que... El miedo de lo que... Bueno, sabe que sus hijas no están metidas en ese mundo, pero tiene un poco también ese miedo. Está también el hecho de que sean amigos suyos, de alguna manera. En fin, pues... Al final a Roger todo este caso le está tocando la patatita. Uh-huh. Hay una implicación personal, sí, en él. Y mientras por eso siguen investigando, porque claro, dicen, vale, sí, esta chica... se suicidó, vamos a dudar un poco de eso. Y si encima la única persona, la última persona que la vio con vida está muerta porque le han puesto una bomba en casa. En casa. Y encima sabemos que está hecho por profesionales. Aquí todo esto no cuadra. Aquí tiene que haber algo más. Y es donde por donde siguen tirando. Siguen tirando del hilo. ¿Te parece que hablemos ya del personaje de Riggs y quién lo pudo haber hecho? Sí, aparte de porfa. Porque sé que... A ver, La jungla de cristal es de el 88, un año después de que esta película se estrenase. Y sé que por un momento John McClane iba a ser Mel Gibson y que Riggs iba a ser Bruce Willis. Sí, pudo haber ocurrido aquel día. Eso pudo haber ocurrido. Pero estoy seguro de que aquí ha habido más mandanga. Mira, ya para empezar, Mel Gibson rechazó los papeles protagonistas en La mosca y en Los intocables para hacer de Martin Riggs. ¿Mel Gibson podía haber sido Elliot Ness? Sí. Joder. Bueno, fue Hamlet, o sea, todo es posible, ya, da igual. Mel Gibson como Hamlet. ¿Te puedes creer que no he visto esa película? Que realmente la versión más reciente que tengo de Hamlet es la de Kenneth Branagh. ¿Pero esta no está dirigida por Kenneth Branagh? No, vale. No. El Hamlet de Mel Gibson está dirigido. Claro, en el Hamlet de Kenneth Branagh, Kenneth Branagh es Hamlet. Hombre, ¿quién, en una película de Kenneth Branagh, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser, no? No, el Hamlet de Mel Gibson es de los 90 y la dirige Zeffirelli, Franco Zeffirelli. Vale, sí. Bueno, a ver, empezamos con el baile de nombres. Ya, como siempre advertimos, estas son las fuentes que vemos en la IMDb y tal. Vete a saber, porque muchas veces luego hay gente que lo desmiente. Dicen, oye, no, esta gente nunca apareció por ahí para hacer el casting. Bueno, Alec Baldwin, en el 87... Pero este señor, ¿de cuándo es Glengarry Glen Rose? El éxito no tiene precio, creo que se llamó aquí. Creo que es del 80 y algo. Joder, ¿cómo se la pegó esa peli a pesar de tener un reparto cojonudo? Tienes a Jack Lemmon, Kevin Spacey, cuando era... Glengarry es del 92. Es del 92. Vale, pues ese es uno de los primeros papeles importantes de Alec Baldwin. Y está con Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris, Kevin Spacey antes de tocar a gente. Price, el señor que hacía del gorrión supremo en Juego de Tronos. Sí, esa película tiene un reparto cojonudo y se la pegó en taquilla. Joder, me hubiese gustado ver a Alec Baldwin. Imagínate, Alec Baldwin haciendo de loco. Bueno, Jeff Bridges, Pierce Brosnan. O sea, Pierce Brosnan ahí con el pelo largo y haciendo... A Pierce Brosnan no lo veo. No. Claro. Bueno, Brian Brown, que no sé quién es. Nicolas Cage. Hemos dicho que esta película es del año de Raising Arizona. No sé si tú has visto el look que tiene Nicolas Cage en Raising Arizona. Sí, en Arizona Baby. Pero, joder, es que... No termino. No. Es que, a ver, sí tiene ese look desaliñado, pero es que más de... De White Trash, más de Redneck, sí. Más de Paleto, ¿no? Sí. Eso no sé. Robert De Niro. Wow. Eso no me lo esperaba. Kevin. Pero bueno, estaba empezando ya a girarse a comedia este hombre también. Kevin Costner. Kevin Costner. Willem Dafoe. Willem Dafoe, bueno. Michael Douglas. En el 87 no estaba tan mayor, ¿no? No, Michael Douglas podía haber... Harrison Ford. Harrison Ford, sí, este papel le pega. Hostia, pero Harrison Ford nunca le hemos visto hacer de tipo tan loco. Sí, pero creo que la... Igual aparte, es que no... Siempre ha sido un tipo como más... tenía como más ese sarcasmo, sí. Más pilluelo, ese Han Solo. Le hubiese dado un tono muy diferente a Rick, sí. Sin duda, pero lo veo. Richard Gere. No me gustaría nada. Jeff Goldblum. O sea, antes me has dicho que Mel Gibson había rechazado el papel en La mosca. Sí. No me puedo imaginar a Jeff Goldblum aquí, la verdad. Rutger Hauer. Hostias, Eso habría sido interesante. Sí, Don Johnson. Hostia, Don Johnson sí. Don Johnson, yo no he visto mucho Miami Vice. Pero supongo que hubiese pegado bastante menos, bien. Hubiera tenido ese menos, hubiera sido menos glamuroso que Miami Vice, Miami, pero bueno. Michael Keaton. Creo que lo hubiese hecho muy bien también, sí. Eso es uno de los que sí veo. Kevin Klein. Ay, no, no, no, no, no, no. Este, nada, no. Este te va a encantar. Christopher Lambert. ¿Pero qué hace aquí este hombre? ¿Qué hace en esta lista? Michael Madsen, Liam Neeson. Tienes ahí a Michael Nuri. Michael Nuri, no sé quién es ahora mismo. Al Pacino. Al Pacino. Uf, no, no, no, no, no, no, no, no. Al Pacino ahí, sérpico. Sean Penn, William Peterson, Dennis Quaid. Mira, estoy tan loco que en vez de buscar quién es Michael Nuri, he puesto Michael Pacino. Déjame. Bueno, sigo. Christopher Reeve, Superman. Michael Nuri aparece en Flashdance, en Hidden, lo oculto. Lo oculto. En La Terminal. ¿En La Terminal? ¿De quién hace este señor en La Terminal? Joder. Ah, vale. Ok, me suena a su cara, pero no lo conozco lo suficiente. Christopher Reeve. Christopher Reeve. Es que Christopher Reeve... Pero, claro, colaborador también anterior con Richard Donner en las pelis de Superman. Pero es demasiado Boy Scout. ¿Cuándo tuvo el accidente este señor? ¿En los 90? Sí. ¿Hacia finales de los 80? Yo creo que hacía a principios de los 90, todavía hizo algunas pelis. Vale. Sí, tiene mucha cara de niño. Bueno, no sé si hubiese hecho buen papel de señor roto por la guerra. Eric Roberts. Eric Roberts, que tiene... hubiese hecho de malo, ¿no? Sí. Este hubiera cuadrado bien. Carrasel. Carrasel habría cuadrado bien. Arnold Schwarzenegger. Creo que también habría sido una buena elección. Sí. No sé qué pensarás tú. Que no, yo no le veo porque no le veo esa el dramatismo que tendría que meterle el personaje. O sea, Choache hubiera ido ahí. Choache, no sé, no puedes creerte que se quiera matar. Mataría al resto del mundo antes que matarse a sí mismo. No puede, o sea, se dispara y la bala le claro, rebota. No sé. Tom Selleck. Wow. Opiniones encontradas. Aquí tengo sentimientos encontrados. Sí. Charlie Sheen. No. Nada, no me mola. Sylvester Stallone. Sylvester, fíjate. Yo ahí sí. Entre Choache y el amigo Sly, preferiría a Stallone. Yo también. Preferiría a Stallone porque Stallone sí que tenía, llegados a este punto, cierta experiencia en drama más duro. Claro. Patrick Swayze. Patrick Swayze. No. Bueno, a ver, he dicho no muy pronto. Algún día tendremos que hablar de Profesión Duro, de Blockhouse Blues. Sí. Sí, y sí, ahí sí. Quizás tendríamos algo. Pero es que, sigamos, es John Travolta. John Travolta. John Travolta en los 80. John Travolta siempre le mete. Estaba en toda la. Siempre está metido en todas estas loterías cuando hablamos de este baile de actores. Nunca le dan esos papeles. Por algo será. ¿Cuántas películas de acción hemos visto de John Travolta en los 80? Ninguna. Todas han sido a partir de los 90. Voy a buscar qué estaba haciendo John Travolta en estos años. Estaría a punto de hacer Mira quién habla. Pero eso ya es más 90, ¿no? Finales de los 80. Lo voy a mirar. Bueno, y mientras tú lo miras, bueno, pues por supuesto ya lo hemos mencionado, Bruce Willis. Bruce Willis antes te hubiese molado. Este era Bruce Willis con un poquito de pelo, ¿eh? Sí. Un poquitito. A ver, es que también es verdad que pensamos en el personaje de Martin Riggs porque tenemos a Mel Gibson y le vemos ahí con ese mullet, con ese pelo desaliñado. A lo mejor si hubiera sido Bruce Willis no hubiera pasado nada. Es que yo creo que este Bruce Willis, que es un Bruce Willis al que le molaba actuar, lo hubiese hecho cojonudo porque no creo que haya muchas diferencias entre de dónde sale John McClane y de dónde sale... Martin Riggs. Sí, o incluso, bueno, ya hemos visto a un Bruce Willis hecho polvo, también guionizado por Shane Black en El Último Boy Scout. Exactamente. Por ejemplo. Pues mira, en el 83 Travolta hizo Staying Alive, dirigida por Sly, ¿vale? Sí. En 1985 hizo Perfect, que es un drama romántico con Jamie Lee Curtis. Hizo una película para televisión llamada The Room, no The Room de Tommy Wiseau, sino una que se llamó Basements, vaya. Y tienes razón, en 1989, tan solo 2 años después de Arma Letal, la primera película de Mira Quién Habla. Y es que, a ver, este señor ya a estas alturas de su carrera estaba... este señor a estas alturas de su carrera estaba bastante metido ya en la cienciología, Esa mierda. Porque había tenido, a inicios de los 80, había tenido un montón de adicciones y lo cogieron y le lavaron el cerebro, que tampoco era muy listo para que terminara siendo atrapado, bueno, por esa red. Pero le curaron la homosexualidad. Le curaron. Según esto. Bueno, hemos hablado de Bruce Willis y hemos hablado de ese vínculo que hay un poco ahí entre Arma Letal y Jungla de Cristal. Aparte de que Bruce Willis pudo haber sido Riggs y Mel Gibson pudo haber sido John McClane, es que ambas películas están producidas por Joel Silver. Y la música creo que está hecha por el mismo señor también, por, ¿no?, Michael Kamen. Uh-huh. Incluso el guión de Jungla de Cristal 3, en un momento dado, se concibió como el guión de una secuela de Arma Letal. Y habría funcionado cojonudo. Sí. Habría sido perfecto. Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente. Y luego, además, por poner otro, por cerrar este baile de actores para el papel de Martin Riggs, pues el propio Shane Black dijo que a él le hubiera molado que hubiera sido William Hurt. Esa es una decisión bastante interesante, creo yo. Pero no sé, me hubiese molado ver a... Porque no estaba a William Hurt, yo evidentemente ya lo he visto como un señor mayor, pero joder, habría molado verlo en como un policía carismático, suicida, loco. Sí. Y luego, pues respecto a Murtaugh, no hubo tantas opciones. Sí se habló de Brian Dennehy, que fue, ya hablamos de él en el programa de Acorralado, porque era el sheriff. El sheriff que puteaba a Johnny y rechazó el papel precisamente porque ya había hecho de policía en Acorralado y en otra película que se llama FX Efectos Mortales, que es, bueno, también un clásico de la época del videoclub. Pero sí que Glover y Dennehy coincidieron en el 85 en Silverado. Silverado. Búscatela si no la has visto, Silverado. La tengo en mi tienda favorita, la tengo en el disco duro. Ah, muy bien, muy bien. Así me gusta. Que volvemos a la trama, volvemos a la peli. Está claro que ocurre algo ahí y que todo esto no es casual y que encima... que Michael Unsacker, el viejo amigo de Roger, haya llamado a Roger después de muchos años sin dirigirse a la palabra, justo unos días antes de que su hija muera, aquí pasa algo. Sí, porque resulta que Unsacker también fue un operativo de esta Shadow Company, ¿no? Sí, de hecho, el momento en el que Roger... En el que se entera todo esto es porque, bueno... Es en el funeral de la Amanda. En el funeral de Amanda, donde al final, bueno, pues tira de la manta. Uh-huh. Cuando me llamaste el otro día, ibas a confesarlo todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería confesar? Ibas a confesarlo todo y por eso mataron a tu hija. Dime que no es cierto. ¡Anda, dímelo! Mataron a tu hija. Pagaron a una furcia para que envenenara a tu hija. A ver si te atreves a negarlo. Por lo que más quieras, Rog. Tengo otra hija. La protegeremos. No podéis protegerla. Tú no conoces a esa gente. Preséntamelos tú. Todo empezó durante la guerra. Yo trabajaba para la compañía Air America. Una tapadera de la CIA. Ellos manejaban secretamente la guerra de Laos. Yo estaba en una unidad especial llamada Compañía Shadow. Mercenarios, asesinos, adiestrados. Cuando el Vietnam del Norte mandaba heroína para financiar al Vietcong, aparecía la Compañía Shadow y deshacía la operación. Y matábamos a todos. Pero trazamos un plan. Continúa. Hace un par de años la compañía Shadow volvió a reunirse. Ya no había guerra, pero aún teníamos nuestra lista de proveedores en Asia. ¿Y? Y hemos seguido importándola desde entonces. ¿Importando qué? Heroína. 2 grandes cargamentos al año. 2 grandes cargamentos al año. la heroína, que es la clave de todo esto. Al final es el leitmotiv de la película. Sí, un poco. Y justo después de esta escena en la que Hunsaker termina confesándole todo a Murtaugh, aparece un helicóptero por la ventana y se cargan a Hunsaker. Pero a mí me resulta muy cómico cómo lo matan, porque no sé si te acuerdas que están en lo que debe ser el despacho, en la oficina principal de Hunsaker, en su casa. Y justo le disparan cuando tiene un cartón de leche en la mano. No es leche, es ponche. Ponche este de huevo, ¿no?, que ponen en todas las recepciones ahí en Estados Unidos. Además está en un brick y pone Party Noch. Party Noch. Pero es que le disparan justo ahí cuando lo tiene cogido, así de una manera como muy poco ergonómica. Y bueno, terminan matándole. Terminan matándole. Murtaugh ha perdido simpatía ya por él. Al final de esta conversación, antes de que él finalmente caiga muerto, le dice que no van a poder proteger a su otra hija porque él está muy metido en esta mierda ya. Y el helicóptero huye. Y Martin Riggs intenta cargárselo de lejos con una pistolita. Claro, porque... imagino que el guión de Black decía, y entonces saca el lanzamisiles. Y curiosamente esta explosión mata a 3 niños, pero aquí solo tiene el arma que lleva con él. Y no puede disparar al conductor, ¿no?, al piloto de este vehículo. Y es una misión enviada por Shadow Company para deshacerse de gente que pueda exponerlos. Oímos parte de la comunicación por radio del piloto con el que supongo es el general. Y ya está. Lo único que hace es advertirle de que la misión está hecha, Hunsaker ya está eliminado, está fuera de la foto, pero ahora tienen más problemas. Claro, porque creen que Hunsaker ha estado hablando demasiado con la policía y por eso al final van a por ellos. A Riggs le cogen, le pegan un tiro con una recortada y le dan por muerto. Sí, porque resulta que Riggs, que durante toda la película, esto es un cliché de muchas pelis de acción. Vemos policías duros que jamás se ponen un chaleco antibalas, pero justo en el momento clave llevaba un chaleco. Y es lo que le pasa a Riggs, que ese día que estaba caminando tranquilamente ahí por Los Ángeles, fumándose un piti, curiosamente llevaba chaleco. Ese día sí llevaba chaleco. De hecho, a mí lo que me llama la atención es cómo lo resaltan, porque se lo encuentra muerto, le abre la camisa y dice, llevabas chaleco, eso es. ¡Qué listo eres, chaval! ¡Joder! ¿Eh? Bueno, pero fingen, le siguen manteniendo como... En low profile. Sí, dicen, bueno, ya que piensan que está muerto, claro, vamos a seguir. Yo soy el factor sorpresa ahora. Por cierto, que esto también que veíamos en el diálogo anterior, esto, en fin, estas cosas ocurrían. O sea, la CIA se tiró financiándose también con narcotráfico bastante tiempo, así que... No me sorprende, vaya... Y luego se habla de Air America. Mel Gibson hizo una película que se llamaba Air America, precisamente sobre eso, sobre esta compañía de la CIA que operaba durante Vietnam, pues haciendo de compañía aérea. Van a por Riggs, pero es que también van a por Murtaugh. Claro, porque sabemos que saben dónde vive. Claro, a Murtaugh le llega un mensaje y le dicen, oye, que es que han detenido ha habido un problema, ha habido un tiroteo en un centro comercial o así, y algo parecido, es que, eso sí que ya no lo recuerdo, pero él dice, sí, va, y seguro que la víctima será un chico con hoyuelos, refiriéndose al novio de la hija, lo dice de cachondeo. Dice, ¿cómo lo sabes, sargento? Entonces él dice, un momento, espérate. Claro, que ha acertado. Y que mi hija iba a salir con este chico con hoyuelos. Con este chico con hoyuelos. ¿Qué está pasando? Y ¿puede haber dos chicos con hoyuelos en el mundo? ¿Y cerca de mi casa? ¿No puede ser? No. Así que, claro, él se va corriendo acompañado por Riggs a su casa. Encuentra a su familia encerrada en una habitación del piso de arriba, del segundo piso de la casa, y se entera de que se han llevado a su hija. La han llevado como rehén. They took my baby. Y ya está todo dispuesto. Claro, aquí ya llegamos al clímax de la película. Ya sabemos que esta gente... Quieren atraer a Rick y Morton. Sí, claro. Para cargárselos. Piensan que Rick sigue muerto, entonces dicen, bueno, pues de acuerdo, uh-huh. vamos a tenderles una trampa. Aquí es cuando Riggs dice, mira, yo me escondo, soy muy bueno, ya sabes que puedo matar gente a kilómetros con mi rifle francotirador. Uh-huh. Vamos allí y yo me los cargo a todos, porque sabes que si no, no vas a recuperar a tu hija. Si vas tú solo, os van a matar a los dos, porque lo que quieren es conseguir que no habléis. Claro. Así que, nada, y se organiza el tinglado. Están sí, se organiza un encuentro entre los secuestradores y Murtaugh, ¿no? Y Riggs va, pero se baja del coche muchísimo antes para quedarse claro. lejos, que no le vean. Que digo yo, vamos a ver, si te bajas mucho antes de llegar, tienes una tiradita todavía hasta el punto de encuentro. Uh-huh. No hay nadie por allí vigilando. Que es el puto desierto. Vamos a ver, que tú ves el coche y de repente ves que se para... Que se para, baja alguien. Baja alguien y se esconde. Cargando un lo que parece ser un palo de golf, pero sí, igual sí. No es un palo de golf, no, igual es un francotirador. A lo mejor es un rifle tocho de francotirador. Uh-huh. Pero es que luego llega la caballería y a mí lo que me. La caballería de los malos. Uh-huh. Y a mí lo que me llama la atención es que les ha dado tiempo justo a Murtaugh y Riggs de que Riggs se esconda, pero es que los malos llegan con helicóptero. Los malos llegan con el helicóptero y nadie hace un reconocimiento de la zona en plan y hemos visto a alguien esconderse con un rifle francotirador a no sé cuántos metros, ¿no? No hay nada. Nada. Son gilipollas los malos. Pero finalmente, no sé si te acuerdas de cómo llegan los malos. Es como súper épico. Sí, sí. A Guillo le falta la cabalgata a las Valquirias. Sí. Y nada, aquí es donde la Shadow Company tiene todo esto montado de forma que se lleven a Murtaugh y no tienen, creo yo, la intención de devolverle a la hija. O sea, si se cargan a la hija, se cargan a la hija. Sí, de hecho, es que en el momento en que, digamos, le devuelven a la hija, se termina liando y no es hasta que no interviene Riggs que con el rifle francotirador empieza a matar gente a diestro y siniestro en una operación que, vamos a ser sinceros, ahí podía haber pasado de todo. O sea, una bala perdida, que esta gente utiliza armas automáticas. No, y que además es... A ver, yo no soy policía, no. ¿Vale? Y yo no soy policía de pelis, donde las cosas salen normalmente bien. Entonces, lo que yo pienso es, ojo, el plan que han montado estos dos señores, Mel Gibson y Danny Glover, ahí en una noche... Igual tiene agujeros. Unos cuantos. O sea, porque llegan en coche. Él se baja muchos metros antes para poder despistarlos y decir, hey, no, sigue muerto, Rick sigue muerto. Pero luego, cuando se va a dar el supuesto intercambio, ¿no? Murtaugh saca una granada. Sí. Y les amenaza con una granada a como 20 señores que están delante de él con rifles y metralletas y todo lo demás. Y que encima tienen a su hija. Oye, que si peta, que la niña muere también. Mejor conmigo que por vosotros. Exactamente. Es mi hija. Yo la traje al mundo. Yo la puedo sacar de él. Sí. Y se lía. Porque uno le dispara a Murtaugh, Rick se da cuenta de que lo han herido, así que él se carga a dos, tres, la niña sale corriendo, se la llevan, me parece, en el helicóptero también. Ella sale corriendo conduciendo la limusina. Conduciendo el coche en el que ha llegado, sí. Se lía. Se lía, pero... Pero finalmente atrapan a Murtaugh. Sí, pero sale mal no porque la hayan planeado como el ojete, sino sale mal porque... El general sabía que podía, no se fiaba mucho, sabía que Riggs podía estar por ahí. Y es el general el que captura a Riggs. Sí. Desde la posición de francotirador. Y por eso ahí las detienen a todos. Uh-huh. Y es cuando van caminando y vemos ese diálogo en el que dice, la compañía Shadow, ya me enfrenté a vosotros. O sea, voy a hablar me encontré con algunos de esos gilipollas allí en Vietnam, en Laos y no sé qué. Sí, pero digo yo, Porque evidentemente esto sale mal para los policías, sale mal para los héroes. Esto quiere decir que esto se lo esperaban, lo que has dicho antes, ¿no? Que no se fiaban del todo. Se han muerto como 3 o 4 de tus hombres. 3 o 4 narcotraficantes que igual eran buenos narcotraficantes, claro, ¿sabes? Que tenían una familia. Que tenía... sí, pero eso es lo de menos. O sea, como obreros eran lo mejor en su trabajo y has permitido que se lo carguen en vez de detener a Reed desde el principio. A lo mejor la normativa de seguridad laboral es el general McAllister no la sigue al pie de la letra. Sale mal. Sale mal. Sale mal todo esto. Intentamos rescatar a la hija de mi amigo. Sale mal. Sale mal. Sale mal y se los llevan a la guarida de los malos, porque todos los malos tienen una guarida. Sí. Sí. Sí, y estos señores tienen una guarida además muy... es como un castillo. Es una especie... Porque está... son túneles. Tienen pinta de ser túneles. Es una especie de nave industrial con túneles que da acceso a una discoteca que por alguna extraña razón está llena de gente asiática. Y además el que tortura a Riggs, porque a Riggs lo cuelgan, lo tienen colgado de las manos, sí, y lo torturan electrocutándole. Que es son formas como muy de tortura muy en guerra. Sí, como le hicieron a Rambo. Como le hicieron a Rambo. Y quien lo tortura es un actor... Es el gran Al Leong. Eso es lo que te iba a decir. El chino que muere. El chino que muere. El chino este de frente enorme que muere siempre. Claro, es Al Leong. Seguramente ya hemos hablado de él aquí cuando hablamos de Golpe de la Pequeña China. Sí. Hablamos de él allí. Y bueno, pues es que Al Leong es un especialista, hace siempre de secuaz, de malo le hemos visto desde varios capítulos del Equipo A hasta en Golpe en la Pequeña China, como hemos dicho antes, en MacGyver, incluso en Billy Ted, que hacía de Genghis Khan. Siempre hace de tío que, o sea, tiene pocos papeles con nombre. Matón asiático, pistolero chino, samurái, guardia 2. En fin, o sea, tiene este tipo de papeles, pero es un tipo que es muy reconocible. Entonces, yo creo que no hay película de acción de los 80 y los 90 que no tenga a León como secuaz. Uh-huh. Aunque salga 2 segundos y lo maten. Sí. O sea, en 24. Fíjate, bueno, en 24, ojo que sale en 4 capítulos. Ya aguantó. Sin que lo matase Jack Bauer. Igual pensaron que la gente no se iba a dar cuenta y lo han matado más de una vez. También, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero es que además, como es un tío que a pesar de ser tan... Aquí tiene nombre. Aquí en esta película tiene hasta diálogo, sí, que es lo raro. Pero a pesar de ser un tipo tan reconocible, te lo encuentras, por ejemplo, que ha salido también en Arma Letal 4, haciendo un papel distinto. Es lo que te digo, claro. Hay que, si podemos matarlo más de una vez, claro, lo matamos más de una vez. Allí hacía en Arma Letal 4 hacía de chino random, de miembro de la triada Washing Q. Uh-huh, así. Sí. Washing Q Triad Member. Triad Member, uncredited. El que encima ni siquiera salen los créditos, tío. Pobrecico mío. Joder. Pobrecico mío, pues bueno, ese es el Al León que aquí, pues... tortura a Riggs para que diga lo que sabe y realmente dice, buf, este no sabe nada, porque con todo lo que le he hecho, si no ha hablado, es que este no sabe nada. Sí, a la hija la tienen también atrapada allí, la tienen como encadenada a unas válvulas enormes. Es que no sabemos dónde coño estamos. Sí, es que es como si fuese... Es como una fábrica abandonada, vamos a ponerlo así. Parece la acería de Robocop, del final de Robocop. Sí. Pero finalmente lo que sucede es que a Endo lo dejan solo con Riggs. Y Riggs es una máquina de matar. Perdona, es que Riggs es un arma letal. Es un arma letal. Es un arma letal. Finalmente se deshace de... las ataduras que lleva. Le parte el cuello con las piernas. Un poco como Famke Jensen también en esa película. ¿Cómo se llamaba? en Famke Janssen. Bueno, era de Bill Murray o Famke Janssen. Yo creo que era Famke Janssen, si que mataba gente con la piernas. Si es la de James Bond, si es GoldenEye, era primero se los follaba y luego mientras estaba follando apretaba mucho con las piernas y los mataba. Vale, pues. Pero apretándoles, vamos, la zona lumbar, el pecho. No, aquí directamente Rick. El cuello, le parte el puto cuello. Mm. No sabes cómo le crujía el puto cuello a tu hermano cuando se lo partí, decía John McClane en la jungla. Y a partir de ahí se libra. Y ojo, es que, claro, como Martin Riggs es un arma letal. Pues enseguida se libra de Endo, coge un arma y se lía a tiros con todos los secuaces de McAllister. Liberando a Murtaugh y a su hija por el camino. Claro. Y salen a la calle directamente y salen por donde tú dices, por este club, directamente una avenida concurrida, ¿no? Lleno de letreros y luces. Y la policía no sabe que estos señores, yendo dando tiros por ahí, son policías. Entonces, Murtaugh, que es un señor mayor negro, tiene que identificarse porque tiene un policía apuntando. No me mate, soy negro, pero soy de los tuyos. Pero soy de policía, Blue Lives Matter. Y ya está, se llevan a su hija, ¿no? A algún sitio seguro. Pero no todo ha terminado. Claro, es que Riggs es tan bueno y mata a tanta gente cuando va a rescatar a los Murtaugh, que es que McAllister y Joshua salen pitando. Dices, me cago en Dios, si es que sois los malos y esta es vuestra base. Claro, porque estáis en desventaja. Claro, sois vosotros los que vais huyendo, claro. ¿Pero por qué? Pues porque cuentan con Martin Riggs, que es un arma letal. Así que se da esta persecución que a mí me encanta, en la que el personaje de Gary Busey, Joshua, va en coche y Riggs lo persigue a pie. Además, esa escena es icónica, con Riggs corriendo con la camisa abierta, con el arma, con un rifle automático, corriendo por la autopista tratando... Bueno, claro, es que es el tráfico de Los Ángeles. Dices, ¿cómo es posible que le pueda llegar antes y que el coche de Joshua? Bueno, pues lo consigue y se lía a tiros. Mientras Murtaugh va persiguiendo a McAllister. Sí, porque él... Resulta que los malos ya saben dónde está la familia de Murtaugh. Entonces van a por ellos. Y bueno, ahí es cuando primero Murtaugh logra llegar ante McAllister, que está con la furgoneta llena de armas y de heroína. Murtaugh hace ese movimiento que luego lo vemos en todas y cada una de las películas de la saga cuando está apuntando. Es eso de que, ¿el movimiento de cuello? Sí, el movimiento de cuello de Roger Murtaugh. Está apuntando tranquilamente con su revólver, mueve el cuello así como diciendo... Tengo ahí un tirón. Voy a mover el cuello para que haga crack. A ver, es un señor de 50 años. Claro. Igual lo hace para no fallar. Para no fallar. Claro. Y no falla. Y no falla, no falla, pero es que es cojonudo. Porque a lo largo de esta película, los personajes son personajes como muy, entre comillas, reales. ¿Vale? Y tienen todos estos traumas y todos estos lazos afectivos que les preocupan y que se ciernen sobre ellos. Tienes al policía maduro que está enfrentándose a su propia vejez, ¿no? Y tienes a este otro tío que es joven y tenía una vida prometedora y que es una máquina de matar, un arma letal, pero joder, ya no tiene razones. Perdona. ¿Qué? Arma letal. Me cago en la puta. Pero que ya no tiene razones para vivir y son muy reales hasta que llega el clímax y de pronto se ponen a soltar one-liners. En especial Murtaugh. Porque no solo le hace el movimiento este de cuello, sino que está como en el centro del plano y dice algo así como... esta vez no, o algo así. Sí, es parecido al final de Arma Letal 2. Tiene una escena que es igual contra el malo. El malo saca sus credenciales y le dice ¡inmunidad diplomática! Y Murtaugh hace lo mismo, le pega un tiro en la cabeza y le suelta un ¡queda revocada! Joder. Es que ahora es como ni de coña te quedas vivo. Y les dispara, se carga al conductor. Bueno, es peor. Le hace tener un accidente. Claro, porque se carga el conductor y el coche sigue. Ah, es verdad. Claro, es que yo pensaba, no recordaba que no conducía. No conduce. Claro, es que es el malo. Tiene que llevar un secuaz conduciendo. Evidentemente, tiene un chofer a su disposición. Y un autobús se cruza en el camino y es allí cuando el coche se, no sé... La furgoneta peta. Sí, porque lleva explosivos. Lleva granadas. Lleva heroína. lleva armas. O sea, era una furgoneta de fiesta. Un poco. Esto lo coge el Dudu, el que salía en Aquí no quien viva. Esto de, tenemos welter, tenemos 9 milímetros, tenemos de todo, compadre. Pues eso es la furgoneta, sí. Era la furgoneta del Dudu. O sea, tenía droga, tenía armas. Y aquí se da un poco la versión esta de que al final el ambiente se llena de heroína, pero parece más polvo que nieve. Parece más como, yo qué sé, si siguieran en el desierto y hubiese venido una ventisca. Pero otra vez, ese es el momento en el que Murdoch dice, joder, que saben dónde vivo. Así que se van directamente a la casa de Murdoch. Sí, porque Riggs llega al coche donde está Joshua, se lía tiros con él, pero realmente escapa. Claro, escapa. Logra que se empiece a ir a pie, pero se le pierde entre los coches porque además a él lo atropellan. Claro. Y ellos, pues lo que tú dices, al final van a casa de Murtaugh para evitar que le hagan algo a la familia y de hecho llegan antes. Felizmente llegan antes, que es algo que tú no sabes hasta que llega Joshua, porque abre la puerta y se empieza a encontrar cartelitos. Se empieza a encontrar cositas así como de coña. Sí, lo siento, malos. La familia no está aquí. Y al final capturan a Joshua. Parece que todo va a acabar ahí. Que dices, bueno, pues el malo está muerto. Y Joshua, que es el secuaz, lo detienen y ya está. Pero es que, además, ¿cómo llaman la atención de Joshua cuando llegue a la casa? Es que revientan la pared de la casa. Él está en el salón buscando dónde pueden estar escondidos. Se encuentra esa notita que dice, hey, lo sentimos, malotes, no hay nadie en esta casa, los policías buenos, firmado los policías buenos, y de pronto irrumpe en el salón de casa un coche de policía con las luces encendidas, no hay nadie que lo conduce, y por ese agujero en la pared entra a Riggs, que se empieza a pelear a puño limpio con Joshua. No, ves que primero le pillan, pero luego cuando le están llevando hacia la salida, que ya está ahí toda la policía para detenerle, es cuando Joshua y Riggs están mirando. Porque yo creo que esto quedaba más claro en el guion original, pero realmente Joshua es una versión quizás algo más estable, pero es otra versión de Riggs. Sí. Es un tipo que, digamos, que en cuanto a capacidades, en cuanto a conocimiento de las armas, de las artes marciales, son muy similares. Entonces es como que se quedan mirando y dicen, ¿qué? ¿Nos damos de hostias? Nos damos de hostias. Esto lo solucionamos a hostias. Como hombres, sí, hasta entonces se organiza el corrillo, que yo flipo, digo, venga, ahí toda la policía, bueno, Riggs diciéndole a la policía, quedaos atrás, que yo me encargo. Yo me encargo, yo lo de árbitro. Sí. Y pero es que además llevan hasta no sé si es un camión de bomberos, pero sí, es ahí, que ahí está de todo, pero es que les empiezan a soltar agua, creo que es que no tengo idea de qué es porque no lo tengo muy claro. Yo no recuerdo si es que empezaba a llover, es que no es lluvia o es que se llevan por delante un eso puede ser, una boca de incendio. Sí, eso tiene más sentido. Claro, entonces hay pues, esa lucha que hay prácticamente en el barro, una lucha primaria, en principio sin armas. Claro, todo esto sí que hicieron mucho hincapié a la hora de preparar los personajes, porque todos pasaron por un entrenamiento de acondicionamiento físico para ponerse en forma, tanto Mel Gibson como Murtaugh. Los dos están en muy buena forma. Sí. Pero vamos, que eso implicaba levantamiento de peso, manejar armas y seguridad también, o sea, con ellas. Esa primera escena en la que vemos a Danny Glover en la bañera, brasacos, ¿eh? Sí. Bueno, y que se supone que tiene 50 años, pero recordemos que solo tenía 40. Y intentaron además, bueno, Bobby Bass, que era el coordinador de especialistas, como él había pasado por el ejército, pues él dio esas ideas también para ayudar a construir el personaje de Riggs. Y luego también pasaron por un entrenamiento que imagino que en esto Murtaugh no, o sea, Danny Glover no participaría porque no tenía mucho sentido, pero se les entrenó en artes marciales, en concreto en capoeira. Tiene sentido por lo del el uso de las piernas. Claro, en Jailhouse Rock, que esto me ha flipado, es una técnica que nació y creció en las cárceles estadounidenses. Y en jiu-jitsu brasileño. Sí. Y es cierto que muchas de las llaves que vemos en este combate entre Riggs y Joshua, la llave en la que con la que le amenaza con romperle el cuello a Joshua, es una llave de jiu-jitsu. Claro, y este tipo de llaves las vemos ahora mucho más frecuentemente si ves combates de artes marciales mixtas, uh-huh. que muchos de ellos sí se utiliza también el jiu-jitsu brasileño. Sí, sí, sí. Bueno, esta escena al final tardaron como 4 noches en rodarla. Es que, joder, es una cosa... Es una cosa que no te esperas de una película así, porque esperas un gran tiroteo, esperas explosiones, pero es que al final es una pelea a puño limpio entre dos armas letales. ¿Vale? Lo he dicho bien. Sí, sí. Y... No, pero tienes que engolar un poco más la voz. O sea, no puedo. Más Carlos Herrera. No puedo. Escucha. Dos armas letales. No puedo. Parece que estás eructando. No puedo. Es que no paso a la M, entonces parece como el... No, intenta no decirlo en inglés. No. No te sale un... Two lethal weapons. Armas letales. ¿Ves? Voy ahí. Bueno, pues sí, además es una escena... A lo mejor no es tan eléctrica, digamos, como un combate de artes marciales de cualquier película de Kung Fu tan vistosa. Es que es una cosa que no te esperas. Quizás también porque utilizan este tipo de, ¿sabes? De artes marciales, esta capoeira y esta el jiu-jitsu brasileño que se basa mucho más en llaves y tal. Quizás por eso no tiene esa espectacularidad. Tiene mucha más transición de intento agarrar, me zafo de la llave. Es una pelea muy sucia y aparte el agua que les cae encima no deja que el agarre sea del todo bueno. Entre ellos se resbalan, se caen, se revuelcan en el patio delantero de la casa de Murtaugh, ¿no? Y finalmente el desenlace de esta pelea es Riggs teniendo en una especie de armlock, pero con el cuello cogido, estrangulando, ¿no? Sí, a Joshua. Le inmoviliza el brazo y con las piernas está a punto de partir. Le está asfixiando. Y Murtaugh es el que grita, rómpele el puto cuello. Hay un momento que le dice rómpele el puto cuello. Pero Riggs ha cambiado. Claro. Riggs ha cambiado, es un arma letal, pero no vale la pena. Porque Riggs es policía. Riggs es policía. Riggs es un hombre de la ley. Claro. Si lo mata, ¿cuál es la diferencia ya entre Joshua y Riggs? Y aquí llega el momento que es una escena que a mí me encanta, que es preciosa y que me recuerda mucho al final de Jungla de Cristal, que es Riggs abrazado a Murtaugh, cubiertos los dos con una mantita por todo lo que han pasado. A Joshua se lo están llevando la policía, pero Joshua, que es perro viejo también, le quita el arma a uno de los polis. Y entonces Riggs se da cuenta y Murtaugh también, y los dos abrazados, porque aquí hay un bromance, no hay homosexualismo, pero hay un bromance. No, pero es también un tropo común, ¿no? De este género también, que poco a poco van avanzando estas parejas en la estrechez de la relación, que son prácticamente marido y marido. Bueno, y eso se ve, hay un capítulo de Corrupción en Miami, ahora que me la estoy viendo. Y hay un capítulo que trata un poco de eso, de una relación que tiene el personaje de Don Johnson y cómo esta relación, que es un poco más seria, más absorbente, le está quitando tiempo y concentración a la hora de mantener su relación con Ricardo Dabbs cuando están trabajando. Claro. Entonces, es un poco así también, ¿eh? Sí. Es que nosotros hablamos solo por hablar, pero quien de verdad nos puede contar esto, cómo es la relación de dos compañeros policías, sería la policía, que nos digan realmente si ahí hay una relación tan estrecha. O si eso solo lo vemos en las pelis. Es que igual el rollo compañeros aquí no es igual que el rollo compañeros allá. Claro. También. Y depende de cuánto tiempo tengas a un compañero. Porque también, quiero decir, entre los policías los detectives de Seven, por ejemplo, bromance no hay. No, hay más bien una relación casi paterno-filial. En la que... Sí, más alumno, el poli veterano y el poli más novato. Claro, soy tu mentor, soy el que te tiene que enseñar a hacer las cosas bien. En Seven sale mal. Sale muy mal. Sí. Pero es eso, se cargan a Joshua. En una cámara lenta un poco fea. Sí. Impropia de Richard Donner. Impropia. Esta película en general tiene probablemente más crédito al director de fotografía, porque Así como tiene comedia y tiene acción, también tiene, sobre todo en la primera mitad, de escenas que recuerdan al ambiente de y a las atmósferas de películas del género noir, del thriller noir clásico, y que son muy bonitas, pero luego tiene decisiones técnicas que son, por decirlo menos, extrañas, como esta cámara lenta que probablemente al principio pensaron que no debía ser una cámara lenta y por eso el resultado tan, tan torpe que vemos en pantalla. Se cargan a Joshua y la historia realmente no ha tenido... Hemos visto el cierre de la trama, pero la historia personal de Riggs se cierra finalmente cuando él puede ir al cementerio y visitar a su mujer. A Victoria Lee. A Victoria Lee Riggs. Y es un poco como que él firma un poco la paz con esos demonios internos que... Ha encontrado que le, cierre. Sí, que le abocan al suicidio. Habla con un poco con la tumba de su mujer y luego como buscando también un poco esa aprobación y dando las gracias de que a que ha encontrado un poco una nueva familia, pues va a ver a Murtaugh el día de Navidad, bueno, la Nochebuena, y le dice que le abre la puerta a la hija y le da esa bala de la que hablaba antes, que una bala con punta hueca para asegurarse de que si de se, que no fallara, de que no va a fallar, y es el regalo de Navidad para Murtaugh. Le dice, dile que ya no la necesito. Y luego, bueno, al final sale Murtaugh, que le dice, oye, mira, que no te voy a dejar que vengas el día de Navidad a mi casa y que no pruebes el pavo lamentable que ha hecho mi mujer. Como diciendo, si yo lo he sufrido, yo lo voy a sufrir, tú también. Sí. Y la peli termina ahí. Y son amigos, y hay son paz. Son amigos, hay paz. Y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y llegan los créditos, y ¿qué habrá pasado con Riggs y Murtaugh? Bueno. ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? Tenemos la respuesta porque estamos en 2019. Claro. Y sabemos que hay tres secuelas. Hay tres secuelas, Arma Letal 2, 3 y 4, cada una dirigida también por Richard Donner. Que bueno, no hemos hablado apenas de Richard Donner, pero bueno. Creo que hay poco que podamos añadir sobre Richard Donner. Nada, ¿no? Solo... Director de Superman. La Profecía. La Profecía, Ley de Halcón. Los Goonies. Los Goonies, sí. Incluso Maverick, que conspiración es, también con el propio Mel Gibson. Maverick, que también es un peliculón, es una peli del oeste, una comedia muy muy divertida, que además también tiene guiños a Arma Letal. Eso no lo recuerdo. Hay una escena en la que Brett Maverick está, Mel Gibson está, bueno, Maverick va de que Mel Gibson quiere ir, es un taur y quiere ir a una gran partida de póker y necesita dinero. Entonces va recorriendo un poco de distintos lugares del oeste a ver a viejos amigos suyos que le deben pasta. Y ninguno... Siempre, es que ahora no tengo. En uno de ellos es director de un banco y le dice que no tiene dinero y justo de repente atraca en el banco. ¿Vale? Entonces se le queda mirando el ladrón a... Bueno, Mel Gibson se queda mirando al ladrón que es negro y va cubierto con un pañuelo, como todos los ladrones del oeste. Esto me suena. Le baja el pañuelo y ve que es Danny Glover. Y se quedan mirando los dos. Esto me suena mucho. Y como diciendo, se quedan así fijamente y luego dicen, nah. Y se van, hay una explosión y se van. Y lo último que vemos de Danny Glover, que realmente lo que hace es un cameo, es decir, a la cámara, estoy demasiado viejo para esta mierda. Ahora lo recuerdo con más claridad. Es que Maverick es una de esas películas que no he visto hace muchísimo. Y lo que más recuerdo es esa... secuencia en la que el personaje de Mel Gibson, Maverick, sin mirar qué carta tiene, la tira al aire para que caiga y resulta ser un as. Y es como, ¡buah! ¡Madre mía! Es una película muy, muy divertida. Y muy loca, sí. Muy loca. Y bueno, lo último que ha dirigido Richard Donner fue 16 calles, que era una película con Bruce Willis y un rapero de estos que se metió a actor, el Mos Def o algo así. Sí. Que bueno, es un... Que antes hablabas de Rebobine, por favor. Sí. Que la protagoniza con Jack Black. Efectivamente. Que era una película en la que, bueno, Bruce Willis hace un poli medio... Algo, no corrupto, pero casi. Que tiene que llevar a un testigo al juzgado, que está a 16 calles de la comisaría y todo el mundo intenta matarles. Y Bruce Willis decide que, bueno, como ya está mayor, que va a coger y va a hacer las cosas bien por una vez. Ese bigote horrible que lleva Bruce Willis. Claro, porque él hace de poli, intenta hacer de poli viejo. Esa peli la podía haber hecho Danny Glover también. Sí. Perfectamente. Bueno, pues eso, lleva como 13 años sin dirigir nada. Siempre se ha hablado de una quinta entrega de Arma Letal o de una reunión de los Goonies, pero es que ya tiene 89 años y yo creo que ya a estas alturas, no porque él no se sienta con ganas, sino porque yo creo que ahora mismo no tiene fuerzas ya. No tiene fuerzas. ¿Qué? Y no tiene seguro. No tiene seguro. Claro, o sea, cuando se quejaba mucho de ello también Billy Wilder, que también llegó a una edad venerable, que él todavía estaba con fuerzas y tenía ganas de dirigir, pero no había ninguna empresa, ninguna aseguradora que quisiese asegurar la película. Ajá. Porque dice, joder, sí, es que la estás dirigiendo. Y a mochas. Sí. Y a ver qué hacemos. Hmm. Tenemos que pagar nosotros muchas cosas y ahí no. Hmm. Entonces eso. Bueno, pues de las secuelas de Arma Letal hemos ido salpicando cosas. Sí, las cositas que yo he ido pudiendo recordar. Yo tampoco he tenido oportunidad esta vez de repasarme esas secuelas, a pesar de que me he quedado con ganas de verlas después de esta de volver a ver la primera entrega. Pero es eso, que aparecen nuevos personajes. Vemos cómo avanza la historia de la hija de Murtaugh, pero ¿de qué va realmente la segunda? La segunda, pues, tiene, es que yo creo que a partir de Arma Letal 2, todas las películas tienen mucha más comedia, eso está claro, pero a su vez siempre tienen un pequeño trasfondo político, de alguna manera. Uh-huh. En la 2 tiene que ver con... Con los diplomáticos que me... Sí, tiene que ver con el apartheid también. ¿Apartheid? Sí. Claro. Algo incluso... Película del 89. Claro, algo incluso que en la primera peli el propio personaje de Roger Murtaugh tiene una pegatina grande en la nevera que se ve varias veces que que se termina el apartheid ya. Por ejemplo. Entonces, bueno, pues gente que tiene... son diplomáticos de Sudáfrica en pleno apartheid, que además utilizan su inmunidad diplomática para hacer cosas... no cosas nazis, aunque siendo de apartheid pues serían cosas muy nazis, pero cosas ilegales de drogas y armas. Aquí es donde aparece Joe Pesci por primera vez, porque yo antes me había equivocado y había dicho que aparecía en la tercera, pero en la segunda ya aparece. Es verdad, pues fíjate, yo recordaba que era solo en la tercera. Yo también, pero es que creo que en la tercera lo que pasa es que lo tenemos como más claro por el tema de... Porque sale en la portada. Sí, el póster. El tema del póster, que sale con el pelo blanco. Sí, es verdad. Y además... es que le deben de haber pagado un montón por el papel que tienen estas películas, porque no es del todo normal que el billing de los actores, que es básicamente el peso del nombre que tienen, es el orden en el que van ubicados en el póster. Puede que tú no seas el protagonista de una peli, ¿no? Pero porque tienes un mejor billing, tu nombre va antes. Y lo que pasa con el póster de la tercera es que sale Mel Gibson, Danny Glover, y luego, como escrito con boli, pone y Joe Pesci. Joe Pesci. En Arma Letal 3 tenía... Bueno, Arma Letal 2 tiene una de las escenas también más icónicas. ¿La de la camisa de fuerza? No, pero aquí es donde se habla por primera vez de que Riggs puede dislocarse el hombro cuando quiera. Algo que luego hace en todas y cada una de las películas. No, yo estaba hablando de la escena de Murtaugh y la bomba que le ponen en el váter. ¡Ah, joder! Eso es una... ¡qué pena! Porque... ¡qué no sé, pena de váter! No, porque no sé si has oído hablar alguna vez de a Jordan Peele, el director de Déjame Salir y Nosotros. Sí. Él viene del mundo de la comedia y él tiene una imitación cojonuda de Danny Glover como Roger Murtaugh sentado en el baño mientras la bomba está allí. Porque en esa película es donde además A ver, Danny Glover tiene una boca como muy carnosa. Tiene unos labios como que le cuelgan incluso. Pero es especialmente a partir de la segunda en donde ya empieza a hacer como este movimiento de la boca. Sí. Sí. Y joder, esa escena en la que está en el baño y tiene la bomba ahí, el temblor de esos labios es inconfundible. Además, aquí donde también inician el gag, que también es recurrente durante toda la saga, a la de tres. Pero espera, 1, 2 y 3 o 1, 2 y 3 y ya. Sí. Eso también ocurre. Y bueno, Arma Letal 3, ahí ya la trama, estaban investigaban algo relacionado con guerras de bandas y con chavales jóvenes que llevaban armas automáticas y balas preparadas para matar policías. El hijo de Riggs, que ya es mayorcito, pues flirtea un poco con ese mundo. Entonces van tirando por ahí. Y en la tercera es donde también se introduce el personaje de René Russo. Sí. Que también es un poco una policía de asuntos internos que está investigando también la posible relación de Riggs y Murtaugh con policías que están vendiendo precisamente munición y tal. Que está munición incautada a otros criminales y que ellos se dedican a volver a colocar en la calle. Y bueno, el personaje de René Russo que se convierte en el interés romántico de Riggs, porque... Por fin ya. Por fin. En la segunda, es que el pobre hombre no tiene suerte, porque en la segunda conoce a una chica que está relacionada con la embajada esta de Sudáfrica y la matan. También. Joder. Entonces tal. Y con el personaje de René Russo, pues ya tiene esa la relación de decir, bueno, sí, a ti a lo mejor no te matan porque eres policía como yo. Hay una escena buenísima en Arma de Tal 3 que están comparando cicatrices. Sí, me acuerdo de ella. Y Arma Letal 3 es del 92. Y la última entrega que hemos tenido, que es Arma Letal 4, es ya del 98. Claro. Y es donde llega, pues eso, Chris Rock. Sí, y Arma Letal 4 es un poco un gran homenaje a todo. Un gran homenaje a toda la saga. Termina con esa frase cuando acaba de nacer el hijo de la hija de Murtaugh, o sea, el nieto de Murtaugh, y le van a sacar la foto ahí en el hospital y salen todos los personajes, sale el capitán, sale Chris Rock, Joe Pesci y tal, y le dicen eso de, pero son todos amigos y tanto saben, no, somos familia. Y es un poco ese cierre, o sea, siempre que has hablado de un Arma Letal 5, he dicho, bueno, a ya, saber. Es que cuando además este tipo de sagas o este tipo de películas tienen un cierre así tan bonito como homenaje, te sientes un poco más inseguro, ¿no? En que estamos seguros de que queremos volver a abrir este melón, claro. Porque aparte de las secuelas de las que hemos estado hablando, se ha hecho un reboot en forma de serie de televisión. Sí, señor. Y es un... Encima, es la... Bueno, durante mucho tiempo se habló de ese Arma Letal 5 y al final lo que llegó fue Arma Letal, la serie. Que protagonizaba Damon Wayans como Murtaugh. Sí. Y, joder, es que el nombre del otro era... Clay Crawford. ¿Cómo? Clay Crawford. Realmente la serie era un reboot. Porque los personajes son Riggs y Murtaugh, ¿vale? Eso sí, está ambientada en la actualidad. Está muy bien, muy divertida. Yo me vi la primera temporada y era una serie de policías polis que la disfrutabas muchísimo. Sobre todo porque supieron trasladar muy bien la química que tenían Gibson y Clover, pues la tradujeron muy bien a la serie. Y tú veías a Crawford y a Damon Wayans y molaba mucho. Llegaron a tener tres temporadas de esta serie la tercera temporada tiene que haber sido de este año. Sí, pero es que le ha pasado de todo a esta serie. ¿Qué le ha pasado? Mira, pues que toda esa química realmente era mentira porque luego fuera de cámara se llevaban a matar. Joder. Sobre todo por culpa del actor que hacía de Riggs con Clay Crawford, ¿vale? Porque es cierto que hacía un Riggs estupendo, pero en el rodaje era un auténtico de la gran puta. Cuentan que trabajar con él era horrible porque se cabreaba constantemente, se peleaba con los compañeros. Él mismo hasta lo confirmó. Pidió medio disculpas, pero dijo que claro, que es que él se dejaba llevar porque eran unas condiciones de rodaje muy duras y que él quería que saliera todo bien. Incluso en algún capítulo que dirigió él, pues se comportaba de aquella manera. ¿Qué pasó al final? Pues que le despidieron. Además, el tipo se debió enterar pues por un comunicado o algo que hicieron así y él contestó por Twitter: espero no estar viviendo un despido en directo. Bueno. Pues sí. Spoiler, sí. Sí. ¿Qué pasó? Le echaron y en lugar de coger a otro actor para que hiciera de Riggs, lo que hicieron fue mataron al personaje. Mataron a Riggs. Bueno, joder. Y metieron a otro actor, Sean William Scott, Stifler, en American Pie. Sí. Para hacer de un policía también muy loco como Riggs, pero que se llamaba Wesley Cole. Pero esto está fatal, ¿no? Esa decisión ya está. Esto está muy mal. Yo durante un tiempo pensé que lo que habían cogido era a este personaje para hacer de hermano de Riggs, para que siguiese hubiendo un Riggs y un Murtaugh. Sí. Pero es que este señor se llama Wesley Cole. Ya. Por eso. Y es que además es Sean William Scott, que a mí no me hace ni. No, nunca me ha hecho de puta gracia. Yo es que, a ver, a mí, ¿sabes dónde me hizo mucha gracia Sean William Scott? ¿Dónde? En Evolution. Bueno, vale, sí. Sí. Yo tengo una relación muy complicada con Evolution y probablemente nunca la vuelva a ver. Solo la he visto una vez en mi vida. ¿No te gusta ese anuncio de HS? No. A ver, también la vi cuando era muy pequeño, entonces a mí las reacciones con tomaduras de pelo y demás era como muy visceral. Igual ahora, sabiendo lo que es, me lo tomo de otra manera. Puedo apreciar la comedia. Pero es que todo el rato intentando ver cómo van a resolver esto, y de pronto el giro es lo del shampoo. David Duchovny y Julianne Moore, no necesitas nada más. Ya, bueno, es que no sé. La cosa es que, volviendo a Sean William Scott sí. y dejando de lado Evolution, que Evolution la podríamos traer aquí porque, sí, porque es de los 90. Creo que sí, creo que es de finales de los 90. Sean William Scott tiene cara hostiable para mí. Eso es cierto. Tiene cara hostiable y me cae mal. Me cae mal, nunca me ha hecho gracia. No me ha hecho gracia ni en American Pie, ni en Colega, ¿dónde está mi coche? Evolución es de 2001. No. Bueno, a mí... Ni en... ¿cómo se llama esa película que tiene con La Roca? El Tesoro del Amazonas. El Tesoro del Amazonas, eso. A mí me hacía gracia en American Pie, pero cuando lo pasaba mal. Claro, porque es un personaje odiable. Sí. Entonces, bueno. Es gilipollas, Stifler. Bueno. ¿Cómo crees que le ha ido a la serie después de este cambio? Mal. Claro, pero no por eso. Porque cuando no llevaban ni 3 episodios, Damon Wayans en una entrevista dijo que 3 episodios de la tercera temporada, dijo que iba a dejar la serie. Cuando terminasen de rodar los 13 episodios, que dejaba la serie. ¿Qué pasó? Que es que lo soltó en una entrevista y no lo sabía nadie más. Se le ocurrió ahí en un momento, yo creo que lo voy a dejar. Sí. Mira que los Wayans llevan mucho tiempo, los hermanos llevan mucho tiempo en esto de hacer series de televisión, hacer pelis. Mm. No vas por ahí diciendo, que igual lo dejo. Dijo, no, que es que... Es movimiento un poco de novato eso. Que tiene 50 años, que es diabético. Está muy viejo ya para esta mierda. Que lo iba a hacer por motivos personales y para volver a encontrar la sonrisa. Aunque también hay gente que... Eso es un poco como Shawn Michaels. De pronto he perdido la sonrisa. Hay gente también que dice que de todos modos ya estaba buscando de antes ya que le despidieran. Con lo cual, es que el rodaje de esa serie Tiene que haber sido muy incómodo si, por ejemplo, tu coprotagonista está siendo un gilipollas, poco profesional todo el tiempo. Que luego tienes directores y tienes directores que son irresponsables, entre ellos tu coprotagonista. Y que supongo que este tipo de series también tienen cierta presión encima como para llegar a cierto estándar. Y ya está viejo el amigo Wayans para tener que aguantar ese estrés. En fin, pues eso. Entonces, pero es que, qué pena. Al final, qué pena. Porque si me dices que la serie está bien, el hecho de saber... Era una serie de un procedimental al final, una serie de policía. Sí tenía una trama un poco de fondo, sobre todo estaba relacionado con la muerte de la mujer de Riggs, que vas viendo a medida que avanza la serie que no fue tan accidente como podía parecer en un principio. Pero estaba guay sobre todo por esto, la relación que había entre los dos, que te recordaba mucho a la química de Salvando las Distancias, pero sí te recordaba la química que había en todas las películas de Armand y tal. Y era una serie, pues eso, muy disfrutable, una serie de acción, de policías. También te digo que a mí me cuesta ver a Damon Wayans como un señor mayor. Sí, encima viene de... Te lo ponen como que en el primer capítulo se reincorpora a... Venga ya. Se reincorpora al cuerpo porque ha pasado por una operación de corazón. Venga... Nah. Entonces, claro, dices, sí, bueno, tú le puedes, te digo, le puedes ver joven y que te cueste verlo como un señor mayor, pero claro, es un señor que viene de tener problemas de corazón. Yeah. O sea, no juegan tanto con lo de los 50 años de que tenía Murtaugh en las pelis, sino más de que se tiene que cuidar más. Vale. Así que nada, al final, bueno, la serie se canceló al final de la tercera temporada y bueno, pues es el ejemplo de cómo una serie divertida y de éxito se puede encargar, se puede ir a la mierda por el ego de tus dos protagonistas. Hmm. Así, sin más. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Aquí ¿Cuánto llevamos pues hablando aquí? Llevamos ya casi, estamos a falta de 20 minutos para llegar a las 3 horas. Y eso que no hemos repasado la saga extensamente como hicimos con Rocky. No. Pero también es cierto que Rocky duraba mucho menos. ¿Rocky duraba mucho menos? Rocky 4 duraba, no llegaría la hora y media. Es verdad, esta película que... dura casi 2 horas. Dura casi dos horas. ¿Qué es lo último que has visto? ¿Qué estás viendo ahora, aparte de Miami Vice? Pues Miami Vice. Es lo último que he estado viendo. Y The Voice es lo que... The Voice. ¿Qué te ha parecido The Voice? Yo me la terminé ya. Pues me ha parecido muy, muy loca. Y es muy burra. Y aún así el cómic sigue siendo más burra aún. Sí. Yo empecé a leer el cómic justo después de la serie. Ya me habían advertido que eran muy diferentes. Y que al final el que escribe es Garth Ennis. Sí. Y esa mala baba. Y es Garth Ennis. Me parece que es post-Preacher. Entonces ha soltado un montón de mierda. Pero... Sí. Hay mierda todavía en la bolsa de la que Garth Ennis saca toda la mierda que tiene. Y es que es muy bestia, ¿eh? A mí mi escena favorita es la de los rayos láser. No voy a decir más. La de los rayos láser, vale. No voy a decir más por evitar los spoilers. Sí, está guay esa escena. Y... a mí me gusta una viñeta del cómic, que en realidad es todo el capítulo lo que me gusta, todo ese pequeño capítulo. Hay un tío que se llama Tech Knight, que es como el equivalente de Batman en el mundo de The Voice, porque para quien no lo sepa, en el cómic hay todavía más equivalentes a superhéroes que probablemente en la serie, como va a tener segunda temporada, vayan apareciendo. Entonces Tech Knight es en el cómic y la viñeta que abre ese número es... Llevo dándole como 20 golpes ya. Es Tech Knight en la consulta de su psiquiatra diciéndole: no puedo dejar de follarme cosas. Con esa línea abre el número, ¿vale? Y luego te va a contar cómo se fue con un grupo de superhéroes, estilo Vengadores, estilo Liga de la Justicia, pero regional. Y está volando por ahí y de pronto se le vino a la cabeza la idea de... ¿Man Robot tiene un culito? ¿Sabes? Volando por encima de él y pensando, ¿qué culito tiene? Y es que es muy gracioso, pero es muy bestia. Es tremendamente bestia. Y ahora, pues, tengo que ver ahora mis mensajes de WhatsApp para ver si esta noche voy a ver Joker. Yo no sé cuándo la voy a poder ver y tengo muchas ganas de verla por las razones por las que probablemente la mayoría de gente no tenga. Yo quiero verla para quitármela de encima. Yo quiero verla porque estoy seguro de que va a ser una buena película, de que va a molar mucho el personaje del Joker, pero también me da mucha pereza por toda la polémica que se ha creado con todas las declaraciones de Todd Phillips. Es que yo creo que es una polémica válida, ¿eh? Yo creo que desmerecer el debate sobre lo que significa... Es cierto que probablemente signifique algo diferente para Estados Unidos y Norteamérica que para el resto del mundo, pero es una discusión que hay que tener. Sobre todo ahora que el tema de incels y movimientos gamers y movimientos que intentan justificar sus propios usos de violencia, ¿sabes? Es que quizás lo que a nosotros nos cuesta, por mucho que lo veamos de vez en cuando en Twitter, en Internet y tal, pero como no es un debate que tenemos nosotros tampoco en la calle, pues no sé. Pero el hecho de que, claro, a mí cuando veo que hay gente que ve como un referente válido, o sea, no como el hecho de que te guste un villano o que digas, joder, cómo me molaba Tony Montana, cómo mola el personaje de Tony Montana o el de Pablo Escobar en Narcos... Que lo dices, vale, el personaje mola y tal, pero sabes que son personas que no... Son personas con unos métodos execrables. Pero mira lo que pasó con Breaking Bad. Claro, pero que de repente que haya gente en Estados Unidos y en esta en el mundo internet que diga, joder, pero es que este Joker me representa como un personaje válido porque... Que no lo han dicho tuiteros cualquiera, además, claro. que lo han dicho en la SER. Ah, bueno, sí, es que esta mujer es... vale. Pero es que es un personaje que es la respuesta a la opresión que yo estoy sintiendo como hombre blanco heterosexual. Claro, lo que yo... Esto también es una de las razones por las que yo quiero ver la película. Porque... Por ver si ese discurso que explica el caos, que es el Joker, realmente tiene una lectura clara. Porque por lo que he ido leyendo ya de gente que lo ha podido ver, aparentemente a Todd Phillips no le ha quedado una lectura clara, le ha quedado una lectura ambigua. Pero bueno, eso ya abre una caja también de discusión sobre si la gente tiene la interpretación adecuada de películas que obviamente son... sátiras sobre una cosa o análisis de personajes de cierto tipo, en este caso un villano, ¿no? Pero de todos modos yo creo que cuando haces, y ojo, y no está mal, pero cuando haces una película desde la perspectiva del villano, entendiéndolo de villano en el sentido más amplio de la palabra, siempre terminas, mientras ves la película, empatizando un poquito con él. Sí, porque si no digo... normalmente hay unos motivos detrás. Tú cuando veas Un día de furia, joder, sabes que Michael Douglas está puto loco y que no debería salir por ahí a liarse tiros con la gente. Evidentemente, pero no creo que en ningún momento se justifique. Claro. Esa es la cuestión, claro. ¿Sabes? Porque llegados a un punto, creo que el ejemplo de Un día de furia, que es un ejemplo bastante, bastante bueno, comparable con el de Joker, sobre todo también por violencia de armas y con gente con trastornos de... vamos a decir, estrés postraumático, porque en esa película hay un momento en el que se marca una línea, que es cuando llegas al final y dices, ok, este tipo evidentemente está mal. He empatizado con él, he entendido sus razones, pero joder, ya esto yo no lo puedo soportar. No sé si Joker, eso es lo que quiero ver, no sé si Joker llega a un momento en el que dice, ah, pues mira tú. Es igual que tú ves El Padrino y siempre te vas a poner más del lado de la familia Corleone, a pesar de que sabes... A pesar de que sabes que la familia Corleone son iguales. Exactamente. No dejan de ser pues una familia mafiosa que hace fortuna gracias al sufrimiento de los demás, de una forma u otra. Matando, traficando, lo que sea. Yo en El Padrino con Robert Duvall a muerte. Es verdad. Siempre. A tope con Robert Duvall. Y nada, pues entonces ya veremos. Ya veremos qué nos parece... El Joker, el Guasón. El Guasón, el Joker. Oye, ¿me ha sacado esto todo este tema solo para ver si llegábamos a las 3 horas? Un poco. Vale. Pues mira, vamos a ir cerrando ya. Y mira, tenía por aquí un dato que te lo voy a soltar. Dime. ¿Vale? Yo te lo suelto y ya está. Y es que, aunque la peli la dirigió Donner, una de las personas que pudo ponerse en la silla del director fue... Leonard Nimoy. Claro, ok. Porque él tiene una etapa, mejor dicho, una faceta de su carrera que es como guionista y director. Dirigió esta comedia, Three Men and a Baby. Efectivamente. Tres hombres y un bebé. No sé si se llamó aquí así. Sí, Tres hombres y un bebé, efectivamente. Al final dijo que él no se sentía cómodo haciendo películas de acción y rechazó un poco, no aceptó Arma Letal porque... Se puso con... Le gustaba mucho el teatro, la comedia, y al final dirigió esa comedia, que es muy buena. Hombre, Tres hombres y un bebé, que es la con Ted Danson, Tom Selleck y Steve Guttenberg, que era la versión americana de la película francesa del año. De aquel año. De aquel año. Ya sabéis que... Año. Ya sabéis que cada vez que llega una película francesa a las carteleras españolas, siempre es... Siempre la comedia francesa La comedia año. Francesa del año. Pues esto es lo que tenía que decir. Valoraciones sobre Arma Letal. La de Joker para otro día. Yo la he disfrutado mucho. La he vuelto a disfrutar. Y es una película en la que volver no me genera tampoco ningún tipo de resistencia. Hay películas de las que hemos hablado aquí que es como, uff, igual tengo que estar en un humor especial para ponerme ahora a ver Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. ¿Sabes? por ejemplo. O incluso la primera de Rambo, Acorralado. Pero este tipo de películas se toman como con más ligereza. Al final son comedias precisamente por todas las reescrituras que le han hecho, ¿no?, a ese plan tan oscuro que tenía Shane Black. Son bastante más accesibles, son bastante más livianas. Tienes todo este tema muy importante del viaje personal que hace Riggs, pero tampoco es el drama. Y eso lo hace como mucho, mucho más divertido. Aparte, tienes a Mel Gibson en uno de los mejores momentos de su carrera. Tienes a Danny Glover en el papel de Danny Glover, que es genial. Y no sé, ya te he adelantado también que yo me he quedado con ganas, no he podido hacerlo, de seguir viendo las siguientes, de seguir viendo qué pasa con estos personajes tan carismáticos. Yo lo voy a hacer esta semana. A mí Arma Letal me gusta mucho, pero reconozco que, aunque la primera quizás es mejor, me gustan más las secuelas. Me gusta más Arma Letal 2, pero quizás... Yo recuerdo más momentos de las secuelas. Claro, pero quizás porque me gusta mucho cómo en las secuelas ha crecido la relación y la química entre Riggs y Murtaugh, y se pasa de esa oscuridad extrema al pique, a la relación de dos amigos, de dos hermanos, que aunque se pican y tal, pues se quiere esa relación familiar que hay entre los dos policías. Y me gusta más cómo se van construyendo pequeños elementos que luego se repiten en la saga, lo del hombro de Riggs, lo de la cuenta de tres, sí. y los personajes que se van repitiendo también, como la psiquiatra, que bueno, la pobre cada vez que salen pantallas para que la puteen, la pobrecita mía, Joe Pesci, este tipo de cosas. Me gusta, al final me gusta la saga en su conjunto, pero es cierto que disfruto más con las secuelas, aunque Arma Letal 1 como película de acción me parece increíble. Sí, sí, sí, sí, señor, yo suscribo. Subscribe. Pues bueno, pues ya sabéis, like and subscribe también tenéis que hacer vosotros cuando escuchéis el programa, ayudadnos a compartirlo, comentarnos todo lo que os ha parecido, tanto el programa como la peli, como Arma Letal, y nada, ya sabéis todos los sitios donde podéis hacerlo en Twitter, en @casademibro, siempre usando el hashtag GenVHS. Y si queréis decirnos ya cosas más personales, dirigirnos insultos ya más personalizados, podéis encontrar a Michael Pérez en @GreyPilgrim o a mí en @Charlie_Simmons con una M. Solo con una M. También en los comentarios de iVoox, en iTunes y en nuestro blog lacasademihermano.wordpress.com. Y ya sabéis, animaos a enviarnos no solo comentarios escritos, que si también nos mandáis comentarios en cartas, audio. Enviarnos audios. Cartas con Antrax. sí, también. Heroína. Sí. Lo que sea. Mándanos lo que queráis, que nosotros, como somos pobres, pues haremos buena cuenta de ello. Sí, todo será. Le daremos uso a lo que sí, sea. Sí, sí, seguro. Pues nada más, nos vamos a ir, vamos a hablar rápidamente, te hablo de la música para irnos, porque claro, la música hemos hablado antes de Michael Kamen, compositor que falleció hace unos años, pero con un estilo muy reconocible, lo hemos escuchado no solo en Arma Letal, sino también en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, en Jungla de Cristal, por ejemplo. O sea, es un señor que trabajó mucho durante los 80 y los 90. Pero es que además de ese saxo que hemos escuchado constantemente en la banda sonora, escuchábamos un puntillo de guitarra que era del mismísimo Mano Lenta, Eric Clapton, que también participó en la composición de esta banda sonora. Con lo cual ya le hace molar muchísimo más. Hablando de heroína, Eric Clapton, bueno, ya está. ¿Clapton no era más de cocaine? Yo creo que de las dos cosas. Le daba todo también, sí. ¿No? Y como siempre terminamos con el tema principal de la película, en el caso que lo tenga. En este caso es de los Honeymoon Suite, que son una banda de hard rock canadiense. Que dices, ¿cómo es esto posible? Los canadienses hacen hard rock. Son tranquilicos, sí, ¿no? Son tranquilitos. Bueno, nos dieron al mundo a Bryan Adams, pero más allá de eso, y todavía no han pedido perdón por ello. Pues una banda de hard rock que cuenta con 7 álbumes en su discografía, que el último es de 2008. Sé que sacaron un EP en 2016, pero no sé si sigue muy, muy en activo. A lo mejor en Canadá. Como es tan grande, a lo mejor hacen giras. Es muy grande. Canadá. Canadá. No veas si es grande Canadá. Más grande que Soria. Y un poquito, pero solo un poquito. Solo un poquito. Y en el 88 publicaban su primer disco que se llamaba Racing After Midnight, que se cerraba con este Lethal Weapon, que es el tema principal de la película, compuesto por el propio Michael Kamen. Y con él nos vamos a despedir hasta el programa que viene, que no sabemos cuándo será. Porque, y no sabemos de qué será. ¿De qué será? Bueno, ¿qué miento? Pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Niños haciendo cosas? No, ya me dije, es que me he acordado, me mandaste un mensaje diciendo, tenemos que hablar de esta película en octubre. Es verdad. Spooky Generación VHS. Generación VHS es spooky, así que ya tenemos película decidida para finales del mes de octubre. Así que, bueno, ya os lo comentaremos por Twitter. Nos despedimos, Charlie. Nos despedimos, nos vamos. Chao. Adiós. When you lose your love and it makes your life turn cold, when it tears you apart, your heart and soul just can't go on. When love's alive, it sets you free. When it's gone, it's plain to see how even love can become a lethal. When you lose control and you scare yourself sometimes, when you really don't care, yeah, that your life is on the line. No one outside can understand. You take your viejo para esto.